comenzando el programa para hablar un poquito sobre un festival benéfico que se avecina y que la verdad que pues nos llena de mucho orgullo también que hayan estas cosas así para que poco a poco pues la sociedad se vaya ahí pues uniendo también para que aporten con sus presentaciones ahí pues y sobre todo con ese donativo también que viene bien también para paliar un poquito todas estas dolencias a nivel de fundaciones, de asociaciones que trabajan por el bien de la sociedad. Tenemos acá a Luis, que es parte fundamental de este proyecto que se viene, y a Roberto García también, que son los artífices también de este gran evento que se avecina. Chicos, buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, pues esto es darle continuidad y fusionarnos para realizar el primer macrofestival del Reto Dulcinea. Ahí pues pretendemos unir a la música con diferentes artistas, grupos, cantautores. La música es universal y serán dos días de concierto y de actuaciones, todos juntos pero no revueltos. Entonces, lo que vamos a presentar hoy sería lo que es la presentación del evento de mi primer videoclip titulado Dulcinea como la canción. Para ello, pues tengo el privilegio de contar con Fórmula B, con Luis, que está aquí presente, que también actuarán y harán allí su show, su espectáculo y canciones en directo. Luis, a ver, cuéntanos tú también un poquito sobre esta actuación que se avecina. Pues nada, pues mira, ante todo, buenos días y saludar a todos. Y bueno, que esto es un reto, esto es una nueva encomienda que tenemos en defensa de la mujer y todo lo que conlleva al problema de la violencia y a la lacra de la violencia de género. Nosotros hemos tratado de dar, bueno, soy representante de un grupo que se llama Fórmula B, Fórmula de Barrio. Somos un grupo de música fusión contemporánea. Y nosotros entonces, bueno, nos gustó este reto, esta idea de dar un granito de arena a toda esta causa. Y nada, hemos decidido apoyar con nuestra participación indisoluble, incondicional, para apoyar toda esta situación que se lleva a cabo. Porque bueno, según las estadísticas, desgraciadamente este era el año que ha roto el récord de mujeres fallecidas y violentadas en España. Es importante destacar que sin el papel fundamental y crucial de la Fundación Madrina, que es la fundación para la cual se van a recaudar los fondos tanto en el primer acto que se celebrará el próximo jueves día 13 a las 21 horas en la discoteca Cuore en la calle Polvoranca 66 de Alcorcón. Allí se hará el primer donativo para la Fundación Madrina, que luego será la que se vinculará también al macrofestival. La Fundación Madrina, en el cual, en el primer acto benéfico, mediante donativos, ayudaremos a mujeres y niños víctimas de violencia, abuso o desigualdad social bajo el Reto Dulcinea. Que por cierto, pues esto es también lleva, yo creo que este nombre, el Reto Dulcinea, también es un videoclip que van a presentar ahí esa noche, ¿no? En primicia mundial, es decir, la canción Dulcinea ya se ha trabajado para presentar en primicia el primer videoclip oficial de Roberto García con la misma canción. Tratamos de recuperar de una forma alegre, artística, divertida, ociosa, y que la gente lo pueda disfrutar y lo pueda bailar. Vamos a meter a los personajes de Cervantes en las discotecas para que la gente se divierta. Vamos a poner a Dulcinea a la par del Quijote, y bueno, pues eso es una sorpresa, que estáis todos invitados a poder solicitar las entradas gratuitas a través del correo solicitud.entradas@gmail.com. Entrada gratuita reservando con antelación, y en taquilla 5 euros que formarán parte de donativo para la Fundación Madrina. Oye, esto, pues esto de la reserva de entradas, pues son 5 euros para la donación que acabas de nombrar. ¿Tiene un aforo limitado? Aforo limitado, sí, en previsión de que podamos ser más de los que en principio pudiéramos imaginar, pero no tantos como quisiéramos, automáticamente, si es preciso, se irían haciendo diferentes pases. Esto lo tenemos ya todo perfectamente calculado y previsto, o sea que en ese sentido no os cortéis ni una cala. Solicitar que entradas gratuitas, repito, a través del correo solicitud.entradas@gmail.com. Aquellos que no lo hayan hecho, no tengan tiempo o se decidan en el próximo o en el último momento, van a poder acceder a la sala, pero ya en taquilla sí serían 5 euros que con ese donativo pues haremos el primer acto benéfico y de entrega a la Fundación Madrina. Yo creo que aparte de todo esto de que llaméis para que venga todo, que para reservar la entrada, para lo que es la entrada gratis, pues con la reserva, yo creo que deberías también la gente pues tener conciencia de que es para algo muy significativo, que son 5 euros, que también debería venir bien también, aunque reserves ya, también dejar esos 5 euritos de donativo para paliar también. Por supuesto, lo cortés no quita lo valiente, y vamos a tener en cuenta que nuestro primer objetivo y nuestra principal misión es la de ayudar a las mujeres y niños víctimas de violencia, abuso o desigualdad social, bajo el reto Dulcinea. Oye, antes de que se me vaya de la testa, como dicen los italianos, la idea, oye, ¿hay algún una fila cero de esto que con la gente para que no pueda ir por medio de una cuenta se haga ese depósito de la entrada? Para que colaboren con lo que puedan, ¿no? Bien, esto también hay. ¿O? Sí, esto lo vamos a ir publicitando más adelante. Estamos contrarreloj. Directamente allí en la propia discoteca se va a publicitar en pantalla la cuenta, donde allí los asistentes pueden hacer foto para ingresar en el momento que más le convenga, que tengan tiempo y que puedan hacerlo. También se va a dar oportunidad allí para que públicamente, si alguna persona o empresa quiere hacerse claro. Eco de la donación, también va a poder hacerlo. También es importante destacar que van a formar y van a participar y van a estar presentes lo que es la familia de las personas que han hecho posible que este reto empiece a tener visibilidad a través del videoclip. Tengo que agradecer a Arancha, a Jair, a Maite, que son pues tres personas, una actriz. Maite es actriz de televisión, Jair ha sido Miss Cataluña, Arancha es modelo. También un saludo a Lorena y a las flamencas, que son las que participan en el videoclip, y a las chicas cuyo coordinador Chicho, cuyo coreógrafo, que también nos han dado una mano para hacer la parte del break de la canción y videoclip. Entonces van a estar todas ellas presentes y, por supuesto, nuestro invitado de lujo y nuestro grupo principal, que nos va a dar soporte, ayuda y va a mover los pies de todos los asistentes, Fórmula B, y aquí Luis es donde nos va a trasladar pues esa energía y esa potencia que es la esencia del propio grupo. Cuéntanos a ver, Luis, un poquito de toda esa fantasía que recorre la música de Fórmula B. Cuéntanos. Pues nada, mira, nosotros somos un grupo musical que lo que hacemos es fusión. La fusión es unión de géneros. Mezclamos la música latina, la caribeña, con la música inglesa, también mezclamos con rock, tenemos diferentes ramas. De cómo llegar a diferentes públicos, porque claro. Bueno, tocar, tratar de a cada cual darle un pedacito, un poquito, pero bueno, también abordamos el reggaetón comercial, abordamos también los blues, el jazz, pero bueno, específicamente en este festival o en este acto que se van a hacer, será una música para divertir, de divertimiento completo, 100%, de dar un poco de alegría y transmitir alegría al público. Y entonces, bueno, de eso se trata. Tenemos un show montado con un espectáculo para cerrar el evento, ¿vale? Y entonces bueno, nos disponemos a empezar el jueves con la primera presentación. Tenemos 30 minutos específicamente, 30 minutos para cerrar. Ahí, sí. Vale. Bueno, por acá estamos haciendo ajustes técnicos. Y ahora se escucha. Vale. Aparte ya nos comentabas que estabas por ahí también haciendo algunas presentaciones por Estados Unidos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros estábamos de viaje, recién vinimos de una gira europea de Albania, Kosovo, Yugoslavia, toda la Europa del Este. También estuvimos en Francia. Ahora, aquí en Madrid, de múltiples lugares. Empezamos por la sala Galileo Galilei, que es una de las salas de más reputación en cuanto al ámbito musical. Todas las orquestas de renombre han pasado por allí, así que nosotros, para nosotros fue un orgullo también debutar allí en esa sala. Y bueno, en diferentes lugares hemos estado en la cubierta de Leganés, estamos también previsto en el Festival de La Que Buena, en el Festival de Cubatón, que se va a hacer en América Latina para el reggaetón. Y bueno, y ahora mismo con este proyecto nos sumamos, bueno, estamos aquí en Madrid, queremos nosotros ser los promotores y los motores aquí en esto, ser los primeros, es decir, se sumarán otros grupos. Por supuesto que se sumarán otros grupos, y ahí es donde va a intervenir el Jota, que al que todos conocéis, y desde aquí le mandamos un enorme abrazo, un gran saludo maestro. Para el maestro Jota. Y bueno, pues la parte de rock y heavy, pues ya volverá él a pasar por aquí. Si nos necesita, le echaremos una mano también para ir dando forma ya al macro festival, que estamos ya bastante avanzados y está en una fase ya bastante madura. Y bueno, pues ya os diríamos la fecha, los días, el lugar, para que todo el mundo pues podáis participar, y a través de la música, que es algo universal y que une pueblos y une personas de diferentes transversal, pues automáticamente aunar esfuerzos y ayudar con nuestros actos benéficos y mediante los donativos a la Fundación Madrina. Aprovecho para saludar también a su presidente, Conrado, y a todas las personas que han hecho posible el que podamos ir avanzando poco a poco, todos juntos de la mano, en la misma dirección, con un objetivo y una misión común, compartida y con un proyecto muy ambicioso para, como modelo de festival y modelo de ayuda para todas estas personas tan necesitadas, nos podamos extender allí donde más se necesite, donde más falta haga. No tenemos limitación en el espacio ni tenemos limitación en el tiempo. Así que, bueno, pues nuestro primer granito de arena y nuestra primera simiente y semilla va a dar lugar el próximo jueves, día 13, a las 21 horas, en la discoteca El Cuore Alcorcón, calle Polvoranca 66, donde vamos a sorprender presentando el primer videoclip oficial de Roberto García y la canción Dulcinea, y las actuaciones de Fórmula B. Igual hay una sorpresa de última hora que nos reservamos. Automáticamente, a través del correo solicitud.entradas@gmail.com, podéis hacer reserva gratuita, lo cual no quita para que también podáis hacer donativo mediante la entrada en taquilla o a través de las promos y publis que iremos haciendo llegar a través de nuestras redes sociales o en la misma sala. Automáticamente, bueno, pues contamos con todos vosotros, con toda vuestra energía, con toda vuestro poder de movilización, y nos vamos a juntar próximamente en el macrofestival, que va a ser todavía a más, con más fuerza y aún mayor. Así es. Bueno, pues eso, ahí está la invitación de Roberto García, pues que también parte fundamental de todos estos proyectos que la verdad que se agradece, y bueno, pues mis felicitaciones, chicos, porque poner todo su talento, todas sus ganas y su esfuerzo en el escenario a favor de las víctimas de la violencia doméstica, la verdad que es digno de agradecerles, porque poca gente pues está paliando, luchando contra eso, por querer erradicar esa, no sé si decir enfermedad, pero pues es una peste que día a día se ve en los telediarios de muchas cosas. Y la verdad que gente como ustedes que estén ayudando a paliar esos gastos, a veces hasta poder con la misma persona, con las mismas víctimas estar, porque me imagino que ustedes en alguna ocasión también se vieron por ahí alguna de esas. Sí, vamos a ver. Historias muy, muy dolidas. Vamos a ver, es que ¿a quién no tiene a una hermana, a un hermano, a un primo, a un cuñado, a un sobrino que desgraciadamente le haya tocado vivir un episodio de violencia de género o de verse en una situación dificultosa, de exclusión social, marginal, sobre todo pues las más vulnerables, en este caso las mujeres y los niños, porque sobre todo los niños, aunque no esté tipificada como violencia de género, sufren una violencia igual y es más difícil el poderlos ayudar. Y ahí es donde Madrina tiene un papel crucial y fundamental en todo esto. Nosotros no solo llegamos a las víctimas de violencia de género, es decir, Madrina nos da soporte y nos da la ayuda que precisan tanto las mujeres, independientemente del tipo de violencia que sea, también por abuso o desigualdad social, y por supuesto los niños, que también son fundamental, tenemos que ayudarlos a ellos también, y ahí gracias a Madrina se les va a poder ayudar a todos ellos. Perfecto, pues ahí está ese llamado también para el día jueves 13 de diciembre, el próximo jueves. Estarán a las 21 horas allá en la discoteca Cure de Polvoranca en Alcorcón, la calle Polvoranca, calle Polvoranca 66 en Alcorcón, discoteca El Cure. Y pues ahí estará Roberto García junto a los queridísimos Fórmula B, que están también por acá dejando todo ese talento y esa trayectoria musical Que tienen a sus espaldas. Que no es poco. Que no es poco, ¿eh? Trayendo un poquito la alegría de Cuba. Desde Cuba, ¿eh? Para acá, sí, señor. Del Caribe. Oye, aparte de estas dos presentaciones que nos están diciendo, también dices que va a haber una sorpresa, ¿habrá algún artista invitado para que se sube? Es posible, es algo que todavía estamos guardando como oro en paño, en nuestro deseo y voluntad, pero vamos a esperar hasta última hora y no nos vamos a comprometer, porque todavía nos falta pulir algunos detalles. Y bueno, pues si puede salir esa actuación, saldrá, y si no, pues será más adelante. Oye, y bueno, aparte pues también ya se viene lo de febrero, ¿no? Sí, y ahí es donde volvemos a insistir. Jota hoy no ha podido estar con nosotros porque está ayudando a la Fundación contra el Cáncer y tiene la agenda repleta, pero todos estos grupos que me consta y que sabemos que no habéis tenido la posibilidad de entrar porque los carteles pues tienen el espacio que tienen y que estáis continuamente abordándole desde el cariño y el respeto para que os dé cabida, no os preocupéis que a través del reto Dulcinea, de Excalibur, por supuesto, Excalibur es crucial dentro de todo esto, Excalibur está presente en cuerpo y alma en todo este proyecto, pues os vamos a ayudar conjuntamente para que tengáis también esa oportunidad de participar, de actuar y de hacer llegar el buen gusto y la buena música, que a buen seguro, pues a todos los que también nos gusta el rock y el heavy, entre otros géneros musicales, pues también nos necesitamos a todos vosotros. Entonces esa parte va a ser el Jota, el que más adelante pues también nos la comente a todos. Yo conozco ya también detalles porque lo estamos llevando conjuntamente, y ahí vais a tener cabida. Y como vamos a pensar, creer, confiar y desear que todo esto va a salir mejor que bien, vamos a repetir macrofestivales allá donde más se necesiten. Así que estar tranquilos, que el reto Dulcinea da de sí y abarca y engloba a todas aquellas personas, grupos, artistas, cantautores, también va a haber pintores, escultores, bueno, es algo muy lúdico para toda la familia. Efectivamente, para que todo el mundo se sienta identificado, para que se junten y nos juntemos y nos crucemos diferentes estilos musicales, diferentes artistas, las bellas artes, algo pues diferente, algo especial, y donde todo el mundo vais a poder tener cabida, si no es hoy, es mañana, y si no, pasado mañana, para poder contribuir y ayudar mediante estos donativos a la Fundación Madrina, a las mujeres y niños víctimas de violencia, abuso o desigualdad social bajo el reto Dulcinea. Bueno, pues ahí está lo dicho. Bueno, algunas palabritas ya para ir despidiendo. Pues nada, saludos a todos los seguidores de Fórmula B. Y bueno, que los esperamos y como siempre vamos a dar lo mejor de nosotros. Así que con todo el esfuerzo, con todo el ánimo, con todo el cariño, los esperamos a ustedes el jueves. El jueves. Sí. Sí, muchísimas gracias también. Queríamos dar a Patricio y a esta emisora que nos ha dado esta oportunidad, algo que no es habitual, que sabemos que no es frecuente, que se ha hecho un esfuerzo importante y le agradecemos muchísimo y de corazón que nos haya dado esta posibilidad para haceros llegar nuestro mensaje a todos vosotros. Muchísimas gracias a todos los presentes, a Fórmula B, al Jota, a Madrina y a todos vosotros por prestarnos atención y contamos con vosotros. La unión hace la fuerza y el secreto está en la unión. Muchas gracias a ustedes, chicos, por hacer lo que están haciendo y por seguir pues adelante con la música, venga de donde venga, la música es un solo idioma y la verdad que eso es un solo sentimiento. Nosotros la cogemos de esa forma y pues y si ya es para echar una mano a cosas así tan nobles como lo que están haciendo, pues bienvenido sea, chicos. Mucha gracias, suerte, gracias. Éxitos y que vaya todo bien. Muchísimas gracias, muchas saludos. Gracias. Hasta luego. Oye, antes de nada, vamos a escuchar algún ritmo de Fórmula, ¿no? Para que no quedarnos con la gana. Y así también les dejamos un poquito a la gente para que se anime y que el jueves se pasen por allá. Zona del metal. Hola, soy Manuel Suárez, guitarrista de Venezuela, residenciado en Madrid, y les quiero recomendar este gran programa llamado Zona del Metal. Muchas gracias y saludos a todos. feel a revival of speed. Renewed by an antique ride, the life in black and white is colored by the solar light. Sun has uneven motion, it seems to overrun the igneous oceans. One. Birth of the sun, sun has added emotion, it seems to overrun the igneous oceans, fires devotion to the brightest one. Birth of the sun. Overrun the igneous oceans, fires devotion to the brightest one. Birth of the sun, sun has added emotion, it seems to overrun the igneous oceans, fires devotion to the brightest one. Birth of the sun, sun has added emotion, it seems to overrun the igneous oceans. Devotion to the brightest one, birth of the sun, birth En mayo de 2011 nace Agorasol Radio para dar voz a todos y a todas, para contarte las cosas tal y como son y no como nos las quieren contar. Ahora esta radio continúa con toda la programación habitual y con emisión 24 horas. Ya sabes, en agorasolradio.org. Los programas de radio son un aburrimiento. Esto tiene que cambiar. Agora, sonradio.org es tu solución al aburrimiento. Este y todos los sábados, desde las 17:30 hasta las 20:30 de la noche, con el gran Patricio Japón. Patricio Japón. La zona del metal, la zona del metal. Programa de radio independiente al servicio del rock y del metal underground mundial. Desde la web informal emite La Zona del Metal. La Zona del Metal, desde la Cueva Infernal, Madrid, España. Si quieres estar al tanto de lo que ocurre en el metal nacional o en el metal al otro lado del Atlántico, tienes una cita con Patricio Japón los sábados a partir de las 5:30 en Agora Sol Radio. Estás escuchando Zona del Metal. Bueno, pues ahí estábamos, pinchando algunos temitas mientras despedíamos a la buena gente, al gran Rodrigo García, que nos vino a visitar por acá y que estuvo con el Luis de la banda Fórmula B, que estuvieron por acá. Una banda que hace fusión desde blues, jazz, reggaetón, pop, de todo hace, y que se estará presentando allá en la discoteca Coure, en Alcorcón. Esto queda por calle Polvoranca 66, el día jueves 13 de diciembre. Este acto será, es benéfico mediante donativo a la Fundación Madrina para ayudar a las mujeres y niños víctimas de violencia, abusos y desigualdad social bajo el reto Dulcinea. Así que la gente pues estarán ahí, también será partícipe ahí para lanzar también el videoclip también de Roberto García, su primer videoclip, y que estarán también ahí participando pues todas las componentes que han participado en este videoclip. Así que esto será pues también, lo dicho, en la discoteca Coure en Alcorcón. Bueno, pues nada, gente, 5 euritos, puedes conseguir las entradas anticipadas gratis. Las anticipadas gratis, escribiéndole pues a Roberto García en Twitter y también pues en mediante WhatsApp al 698-088-513. Así que, o también al Instagram, como está como Roberto García Artista Oficial. Así que puedes también la entrada, conseguirla en taquilla, nada más y nada menos que en 5 euritos, que todo irá a beneficio de la Fundación Madrina. Bueno, nosotros estábamos deleitándonos luego de ello con los madrileños Dark Murk, que nos acababan de presentar también un gran single. Gran single que nos traían los chicos de Dark Murk, que es de este nuevo proyecto, de este nuevo trabajo, que ya nos, el décimo doceavo, ya creo que se viene, porque es una banda mítica, una banda muy clásica, que ya de acá de España, de Madrid, y que nuevamente nos va a deleitar ya con otro nuevo trabajo, y parte de ese trabajo era este temita que les lanzábamos, que lleva por nombre, a ver si lo pillamos por acá, el disco es el Origin que sale este año, pero el tema es el Birds of the Sound, un gran tema que estamos estrenando por acá, de los chicos madrileños Dark Murk. Así que espera lo que ya mismo sale en este mes, estará ya saliendo ese gran discazo llamado Origin. Ya tenemos por acá nuestro queridísimo Botas, un abrazo enorme para el Botas por acá, un inciso habitual que ya se nos está pegando acá en Zona del Metal. Así que también estábamos escuchando a los italianos Aztec Warriors, un temazo que nos traían por acá los chicos de Cement. Los italianos Cement nos traerían el Aztec Warriors, de gran metal también ahí, metalcore de los italianos. Igualmente estábamos escuchando a los chicos de Dancing Scrap desde Italia, con ese gran tema, May Gondes. Así que pues nosotros vamos a continuar con más Zona del Metal, pues esta vez les voy a presentar a los colombianos Bloody Death, y aquí nos traen ese temazo, The Psychotic Sound. Zona del Metal. Me Zona del Metal. ¿Qué más, hermano? Hola, ¿qué tal? Hablando conmigo. Hombre, ¿eh? Hombre. ¿Con quién estoy aquí? Joder, yo digo, a lo mejor ha conectado con Ake. ¿Qué pasa, campeón? Bueno, ya estamos por acá con el querido Botas. Oye, por cierto, esta tarde no hemos anunciado aún, porque hemos estado con los chicos de, que hace un momento se fueron con Roberto García y Luis de Fórmula B. Estábamos charlando un poquito. Y bueno, decíamos que esta tarde tendremos, vamos a hablar un poquito con los argentinos Pulsion Rock, que es una gran banda de hard rock que también pues nos deja por acá esos tintes muy buenos de ese buen rock que se hace allá en Argentina y que la verdad que queremos muchísimo, muchísimo, y es una de las bandas de que pues siempre hemos también recibido ese apoyo grande que lo suelen dar ellos, y pues así mismo queremos retribuir nuestro agradecimiento también, hablando y conociendo a estos grandes músicos, y sobre todo pues agradeciéndoles por esa gran música que nos brindan semana a semana. Muchas gracias a los chicos de Pulsion Rock, que ya mismo vamos a engancharnos con ellos ya dentro sí, de nada. Sabemos que si son de River o de Boca, ¿no? Hoy algo, fin de semana, sí. Hoy es fin de semana argentino aquí, y Madrid. Que la verdad que vamos a preguntarle de todo. De todo a los chicos, así que si nos están escuchando, prepararse. Bueno, nada, un abrazo enorme para ellos. Bueno, y también a las 19:30 estarán también por acá Sueños de Papel, una banda que no tengo el gusto todavía de conocerles, pero que estoy deseando hacerlo, y que estarán por acá a las 19:30 visitándonos en nuestro queridísima Caverna Infernal. Y todo esto gracias al Botas, que nos ha lanzado por acá también para conocer esta gran banda. Son chicos de Parla, los chicos jovencísimos. Tuvimos la oportunidad de verles en un benéfico que hicieron para Adempa. Estuvimos invitados, por ahí estuvimos. Avanzamos apenas a verles, pero que ya se nos quedó en la retina. Y la verdad que para nosotros va a ser un privilegio pues tenerles por acá a estos chicos. Aparte son hijos de músicos. O sea que sí. Llevan la música en la sangre. Así que vamos a esta tarde a hablar un poquito con ellos y a conocerles, y también para que conozcan su música ustedes también, queridos oyentes. Nada, también mandar un fuerte abrazo a toda esa linda gente. Y mientras tanto, pues yo no quiero cansar más, voy a seguir presentándoles más música. Y esta vez pues les voy a presentar a Mirlo Blanco, otro de las grandes bandas que también está sonando por acá fuerte. Carne Viva nos trae, es el tema de ese discazo que sacaron recientemente, que lleva el nombre de Reinas Salvajes. Así que vamos a escuchar esta gran banda madrileña, Mirlo Blanco, y pues espero que les guste. Luego estaremos escuchando a los Genuinos Percutor con ese Vientos del Pueblo, un gran mensaje que siempre esta banda nos deja y que queremos también recordar a esta gran banda madrileña, que como es Percutor. Y pues nada, luego estaremos escuchando a otros madrileños que son Zacata, una banda de Fuenlabrada, me parece que son ellos, con ese tema Sintiéndome Vivo. Así que vamos a escuchar pues metal madrileño, y ya para no hacer fiero al querido Madrid, para que vean que hay acá mucho talento, mucha buena música, y que luego oigo yo flipo y oigo que el rock ha muerto, pues vamos a escuchar a esta gran banda Siete Almas, con un discazo que tienen bajo el brazo y ya por nombre Abre los Ojos. Así que este tema que vamos a presentar esta tarde, Siempre Vas a Estar, gran mensaje. ¿Qué quieres que te diga? Cuatro bandazas que voy a presentarles. Ya volvemos con el metal argentino, con Pulsion Rock, pero por el momento disfruta de esto, de este gran metal madrileño. Volvemos con más Zona del Metal. Perdí mi zona del metal. Del metal. Escondido entre vivencias, me desgastas más y haciéndome vivo. Sin temer tu tempesta, ven por mí, fracasarás. Desilusiones, enfermedad, odio, angustia, ¿quién da más? Me he sentido libre, aún contigo detrás. ¿Quieres cerrar? Zona del Metal. Imposible, todo puede. Zona del Metal. Quinta edición de la campaña solidaria para la infancia Los Juguetes del Rock, edición Madrid. Este año La Morada será la sede de la campaña, donde desde el martes 6 de noviembre se pueden llevar los juguetes donados, tanto nuevos como de segunda mano, en buen estado de uso, y apuntar a niños y niñas de entre 0 y 12 años que estén en riesgo de exclusión social. Los requisitos para la inscripción de los peques son DNI o NIE, tarjeta de desempleo actualizada de alguno de los progenitores, libro de familia. Recuerda, La Morada, calle Fernando Po, 4, Metro Delicias, Madrid. Colabora en llevar la ilusión a los peques. Colabora con Los Juguetes del Rock, edición Madrid. Zona del Metal. Un saludo para la gente de Zona del Metal. Desde Granada, somos Apontocation. Hola, ¿qué tal? Darío. Hola, Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, hermano? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya estamos al aire? Ya estamos al aire, así que... ya estamos al aire, te escuchamos alto y claro. Así que vamos a hablar un poquito de esta gran banda que estamos escuchando de fondo acá en Zona del Metal, con ese buen hard rock que hacen estos chicos, un gran hard rock que la verdad que nos trae muchos recuerdos, y cómo no, pues hecho en Argentina, pues que es una de las tierras poderosas también en el rock y el metal, como es el metal argento. Darío, eres miembro de la banda Pulson Rock, y vamos a hablar un poquito con Darío para que nos cuente un poquito sobre esa gran trascendencia musical que tiene esta banda argentina, y que la verdad que está presentándonos por acá unos temitas nuevos, y vamos a escuchar y vamos a descubrir también por acá por Europa también esta gran banda argentina. Bienvenido, Darío. Bueno, hola, muchísimas gracias, Patricio. Bueno, un gran saludo a toda la audiencia de Zona del Metal. Y bueno, la verdad que súper contentos de poder tener esta charla con ustedes y con toda su audiencia, y por supuesto con mucha audiencia que tienen de acá también, de al menos de Argentina, que es donde en este momento estamos nosotros. La verdad que sí, que por ahí también tenemos muy buenos amigos, la gente del Aguante al Metal también, que Odin Chopper Rock también, que nos están haciendo el aguante, y mucha gente más también que por ahí nos echa un cable inmenso. Hola. Bueno, cuéntanos. Hola. Un poquito. Sí, te escuchamos. Se cortó un poquito, Patricio, por ahí se cortó un poquito la comunicación, ¿me puedes repetir? No, digo que tenemos muy buenos amigos por ahí, que por Argentina, así que, y no faltaba más, también Pulsion Rock por acá, que también nos está dando un buen apoyo también en ayudarnos a difundir nuestro programa. Cuéntanos un poquito sobre los inicios de la banda. Empezamos más que nada, bueno, nosotros ya hemos tocado juntos los que estamos ahora en Pulsión, habíamos tocado más que nada en un momento, primero covers de metal, ¿no es cierto?, de bandas clásicas del metal, y... Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, no sé si me escuchan ahí. Te oímos, colega. Sí, sigue hablando, nomás, nosotros escuchamos. Darío, Darío, se nos va, Darío. Oye, Darío. Bueno, ahí está. Ahí está, está. Vamos a ver, vamos a ver si lo pillamos por otro sitio. Sí, sí, te escuchamos. Hola. No, un poco de problema con la comunicación. Hola. Oye, que no te nos vayas, hombre. Si estamos preguntándote cosas suaves. Oye, cuéntanos hoy en los inicios de Pulso Rock. Que yo veo que es una banda que se juntaron por allá en el 2016, ¿no? O ya llevan un tiempo. Exactamente. Ya lleva un tipito de ya un par de años y que recién están también ya presentando sus propios temas. Y parte de ellos uh-huh. son los que estamos escuchando de fondo. Y nos decías que la banda comenzó haciendo unos covers. Cuéntanos, sigue contándonos esa historia. Claro, sí. Darío. Darío. Hola. Se nos va esto, colega. Darío. Hola. Nos deja una reflexión. Modelos en crisis. Benefactores o son. Hola, hola. Darío, Darío. Hola, hola. Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver. Darío, ¿me escuchas? A ver, ¿me escuchas ahí? Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a ver. Darío, ¿me escuchas? Hola, Patricia, yo sí te escucho. Bueno, pues, oye, cuéntanos un poquito, a ver, de... Cuéntanos la banda, a ver, ¿cómo son esos inicios? Definitivamente. Que nos proyectan a emprender un obrar y será trascendental entender que nos cantidad. Hola, Patricio. Bueno, cuéntanos antes que se nos vaya vuelta la señal. A ver, cuéntanos sí. Un poquito el tema de la banda. Claro, no, estamos tocando desde 2016 y a lo primero habíamos hecho más que nada un poco de rock. Más que nada hicimos una especie de demo para probar lo que queríamos hacer y no, buscábamos un sonido obviamente más denso que se plasmó en este disco más que nada. Uh-huh. Se llama Utopía de Perdición y es el primero en realidad de la banda con el sonido que queremos hacer, ¿no es cierto? Oye, la verdad que suenan cojonudamente. ¿Qué covers empezaron ustedes tocando para irse poco a poco acoplando? Uh-huh. No, y tocábamos canciones clásicas de metal, como pueden ser de metal, y hacíamos Master of Puppets, no sé, Sinfonía de Destrucción de Megadeth. Las típicas clásicas de que todo músico quiere aprender sus inicios y todo. Oye, aparte de estas clásicas como Megadeth, Metallica, también alguna banda argentina por ahí de antaño, ¿no? Sí, obviamente todas las clásicas, ¿no es cierto? De acá hacemos mucho, porque la gente también lo pide así, porque las letras son muy buenas, de Hermética. Siempre algo de Alma Fuerte también, porque son bandas clásicas de acá que muchas veces, depende del público que uno toque también en Argentina, porque hay un público muy variado de metal, uno va de acuerdo a eso. Qué bien hoy. Darío, se ha ido otra vez. Ahí va. Ahora, venga, hola. Te tenemos en el aire, venga, dale ahí. Dale caña, dale caña. Y entonces, bueno, bandas clásicas de acá como ha marcado mucho el metal argentino, Hermética, más que nada proyectos que ha hecho este hombre, Ricardo Iorio. Otro icono del metal argentino. Así que sí, covers de todo siempre. Oye, aparte de todo ello, pues ustedes siguen trabajando, siguen acoplándose, siguen escribiendo más canciones. Este año, ¿cómo ha sido para ustedes todo este año, pues en tema de presentaciones y en tema de la banda? ¿Cómo lo catalogan ustedes? Definitivamente esto nos coge, nos va. Darío. Ahí estamos. Oye, hola. Este año, ¿cómo lo sienten ustedes? ¿Cómo ha sido este año para Pulsión? La verdad que es muy bueno, pero más que nada el hecho de que tenemos ya ganas de salir a tocar para sacarnos el polvo de estar en la grabación, ¿no es cierto? Claro. Es un buen momento siempre para la banda, la grabación, porque uno conecta con los amigos de otra manera, con los compañeros, pero el vivo creo que es irreemplazable, ¿no es cierto? Así es, en vivo pues yo creo que es donde la banda pues demuestra todo ese poder y esa constancia y esa contundencia que muestra en cada tema que lo canta. Claro, totalmente, sí, así que bueno, estamos haciendo los ensayos ya del disco, porque también estamos incluyendo una guitarra más para presentar el disco, porque así también, y porque queremos que en principio todo lo que sea la presentación del disco suene igual a la grabación. Claro, igual a la grabación. Entonces, bueno, incluimos una guitarra más, con lo cual hay que rearmar los ensayos, ¿no es cierto? Oye, aparte son muy curradores porque se lo están currando mucho. Ustedes están ahí al pie del cañón con el tema de las redes sociales, están difundiendo sus temas, sus vídeos por ahí de presentaciones o de colegas que les graban, y la verdad que pues no dejan de impresionarnos también, y de saber de noticias de la banda, porque por acá, al menos por nuestras redes sociales, por el programa, son muy queridos y muy conocidos ya. Hola. Hola, Darío. Bueno, vamos a grabarle otra vez. Hola. Oye, que de... Oye, el móvil del Botas, que es una caca, macho. Oye, déjate de cosas, de estarte escondiendo a cada momento. Oye, decíamos que por acá ya son muy conocidos, porque por Zona del Metal están sonando ya algunos mesecitos por ahí también su música. ¿Y qué sienten ustedes al saber que su música ha traspasado ya pues el charco, como decimos nosotros? Claro, y es un enorme placer, por supuesto, inclusive en el caso mío, por ejemplo, mis abuelos son españoles, y por parte de madre mis abuelos son portugueses, entonces la verdad que realmente poder sonar en España, así que al igual que tenemos pensado viajar, es la verdad que un enorme placer para nosotros poder compartir nuestra música con, bueno, lo que es la cuna de nuestros abuelos, ¿no es cierto? Oye, pero, o sea, ahí iba yo a ir, que si tienen pensado venir, ya no lo has dicho, que tienen pensado venir por acá, ¿sería este próximo año o todavía tendremos que esperar un poquito más? Y vamos a ver, nosotros tenemos pensado, o sea, ir a donde obviamente nos lleve el destino, pero también, en este caso, el destino se llama... Muchas veces los managers que a uno que trabajan con uno, que más que nada ellos manejan cómo nosotros nos movemos, porque para nosotros a la vez es difícil organizar más que nada una gira, ¿no es cierto? Nosotros nos dedicamos a tocar, lo que hacemos nosotros, a expresar nuestros sentimientos con la música. ¿Ya habéis tocado ya ahí en su propio Argentina o aún todavía no? No se dan una buena gira por ahí. Hemos tocado mucho por el interior, pero no en el contexto de gira, porque lo que hemos hecho más que nada es inventar las canciones e ir incluyéndolas a un vivo que en realidad no tenía el formato de la banda con todos los temas propios de la banda. Sí, porque el proyecto es muy nuevo, pero lo que sí, ahora ya sí tenemos el formato. Solamente tocar las canciones propias, algún que otro cover puede haber de alguna otra banda, por supuesto, pero más que nada lo que nos interesa es tocar nuestras canciones y, bueno, ir sumando de canciones nuevas que también tenemos más compuestas y, bueno, se irán grabando a medida que vayamos pudiendo, ¿no es cierto? Ah, perfecto. Oye, qué bien. Oye, a ver, la banda, recuérdanos, ¿cómo está compuesta la banda? Darío, otra vez se nos fue. No pasa nada, conectamos raudos y veloces. Ahí estamos otra vez. Aquí ahí está. Vale para buscar a la gente. Darío, decíamos que nos recuerdes que cómo está constituida la banda. Bueno, está Jorge Betzel en bajo, está César Aleman en batería. Bueno, quienes habla Darío Gil en guitarra y voz, y estamos ahora vamos a empezar a trabajar con un nuevo integrante que se llama Pablo Oliva, que él también va a la otra guitarra, la primera guitarra. Jorge, César, Darío y Pablo, ¿no? Quedaría conformada. Exactamente. Quedaría conformada la banda Pulsion. Y la verdad que, oye, nosotros encantadísimos de seguir pinchando por acá sus temas y muy pues también al oro también de todo lo que la banda está moviendo por ahí en términos de noticias y cualquier movimiento que hace la banda. Oye, presentaciones en este año, no creo que las tengan, o si las van a tener, ¿nos pueden recordarla? Bueno, en principio agradecidísimo, por supuesto, de que difundan nuestra música, nuestras canciones, porque creo que la hermandad entre los, en general, entre el ambiente del metal es muy importante, y creo que lo que ustedes hacen más que nada también es honrar eso, y se los agradecemos muchísimo. Y presentaciones, ya lo que va del año, este año en diciembre, no creo. Sí, seguro en el verano, enero, febrero, tenemos ya algunas presentaciones, uh-huh, más que nada que son de fogueo de la banda. Genial. Que decimos nosotros, ¿no es cierto? Uh-huh. Tenemos, tal vez en la tierra del baterista, donde él vive, la ciudad de Carlos Casares, seguramente hagamos algunas presentaciones por ahí. Y bueno, y después esperando que nos organicen bien el tour que vamos a hacer, en principio algunas presentaciones en el país, y después lo que salga en el exterior, que sería en este caso cruzar primero España o más que nada el Centroamérica. Genial. Oye, antes cuéntanos un poquito la historia del nombre, ¿por qué le pusieron Pulsión Rock? Claro, sí, en Pulsión todo tiene un significado. En realidad nosotros siempre nos basamos, inclusive el disco es conceptual también, uh-huh, cómo están organizadas en el disco físico, cómo están organizadas las canciones, o en Spotify también es conceptualmente cómo están organizadas. Uh-huh. Pero Pulsión se llama, son obviamente siglas que dicen por qué estamos juntos los que estamos en la banda, y es por unión, legítima, sentimientos, invención, y orgánica natural. Uh-huh. Orgánica natural se refiere al ser humano. Pero lo dejamos en Pulsión, que es más fácil, ¿no? En Pulsión es más fácil, exactamente. Joder, es que macho, no veas tela para acordarse de todo lo que has dicho, tío. Yo creo que ni Darío se estaba acordando de qué lo más significaba. Te has liado la chuleta, seguro. Qué bueno. Uno de esos días que uno recuerda muchas cosas, digamos. Oye, recuérdanos en Spotify, ¿cómo se los puede encontrar? Como Pulsión, directamente. Para la Pulsión. Hay también algunas que otras bandas, algunas están desaparecidas, han usado ese nombre. Lo que pasa es que el nuestro es con siglas, pero bueno, obviamente en Spotify no es necesario escribirlo con siglas. Uno pone Pulsión y ya sale la tapa del disco de este Utopías de Proyección y accede ahí a las canciones. Ah, qué bien. Bueno, pues nada, escúchanos un poquito, dinos cómo la gente puede escribirles para tener información, para conseguir el disco, ¿cómo puede hacerlo? Sí, por ahora estamos más que nada en las redes, lo que es Facebook, Instagram, bueno, Twitter también, y por medio de Spotify, yo no recuerdo nunca todas las redes, hay tantas, Apple Music, también se pueden conseguir por ahí próximamente, falta un poquito para eso, más que nada el disco físico y merchandising, lo que es más que nada remeras de la banda, ¿no es cierto? Todo que, bueno, tenemos fácil de distribución acá en Argentina porque estamos nosotros, pero para el mundo más que nada lo estamos organizando con lo que es más que nada estas redes como son Spotify y eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Muy bien, pues ahí está, lo dicho, Pulsión Rock, que estamos poco a poco pues también conociendo mucho a esta banda, y que es muy buena banda, que nos ofrece unos grandes temas ya propios, y que próximamente pues estaremos también recibiendo noticias de que ya se vienen también con su LP de larga duración. Así que pues nada, Darío, oye, aparte de todo, de estos cortes que se nos ha ido, pues nada, agradecerte infinitamente, y pues que sepas que la mano negra no ha podido con nosotros. Por supuesto, no. El agradecimiento es más que nada nuestro, Patricio. Ahí no sé el nombre de tu compañero que está ahí. Él se llama el Botas, más querido del Botas. No, no me llamo Botas, me llamo Alberto. No, yo... Pero todo el mundo me conoce por el Botas, el tío de los incisos. Un saludo, tío, un abrazo. Claro, yo no quería decir el Botas porque digo que sí, no. No, tú, yo soy el Botas, tío, ya está, de guay. Tu colega el Botas, de aquí, de Parla, del sur de Madrid. Perfecto. Además, soy el tío de los incisos. Voy a hacer uno que lo hemos hablado antes. ¿Sois futboleros? Es verdad, se nos estaba pasando. ¿Os va el fútbol? Ah, sí. ¿Sabes lo que hay este domingo aquí en Madrid, no? ¿Quién quieres que gane? Perfecto, sí. ¿Quién quieres que gane? Nosotros en la banda estamos siempre, como siempre, repartidos, ¿no? Hay gente en la banda de Boca, gente de River. Yo en este caso... Que empaten, ¿no? Soy de River. Ah, hostia, a ver. Sí, no, nosotros no tenemos esa muchas veces cosa que se ve de afuera de la maldad en el fútbol. Nosotros lo vemos como un deporte, realmente nos divierte mucho, sí. Nosotros lo podemos mirar todos juntos y verlo como lo que es un deporte que juegan. Sí, ¿sabes lo que pasa con estas cosas? Con estas cosas pasa, aquí en España pasa también, que un tanto por ciento muy pequeño, se hacen notar muchísimo y se creen que todos los aficionados, yo soy futbolero, no tanto como lo era antes, lo reconozco, pero hay que reconocer que son cuatro mataos los que las lían, pero luego al final lo pagan toda la gente que no tiene nada que ver. Claro, exactamente, ¿no? Uno de acá ve que los medios masivos... hablan en nombre de toda la gente. Claro, y no es así. Y realmente, claro. Seguramente que hoy, que estarán todos por aquí, por Madrid, tomándola, pues estarán sentados juntos y lo pasan de puta madre y tal. Seguro. Claro. Esperemos. Pero hay que pregonar porque es un deporte, es un divertimento y es simplemente para que... ofrecerle algo a la gente como fue históricamente todo en la humanidad, el divertimento, ¿no es cierto? Claro. Que lo es la música, hay gente que inclusive le parece que la música es un arte para competir, a ver quién toca más ligero una escala, una manera de decir, y eso no funciona así, y menos para quien lo realiza. Menos para el jugador de fútbol lo mismo, el jugador de fútbol está ahí, porque le gusta y por trabajo también, porque tienen familias que mantener y montones de cuestiones que hay. Que rodean al deporte, ¿no es cierto? En este caso. Sí. Así es. Pero bueno, en fin. podemos hablar muchísimo de fútbol, a nosotros también nos gusta. Lo que quiero dejar en claro es que no es eso que se ve en todos lados, no es todo así, y obviamente ustedes lo tienen claro porque... Obviamente, en los mismos términos en eso. Obviamente la pregunta viene por las circunstancias que se dan de que al final se juega aquí en Madrid. Que no sé si Patricio, si no se hubiera jugado aquí la final, te hubiera preguntado por el fútbol. Es una casualidad, coño, encima que vosotros que sois de Argentina, pues creo que era un poquito... Es que en este caso ha tenido el Botas mucha suerte, que sois vosotros futboleros. Porque las veces que yo he preguntado a los artistas si van de fútbol, me han dicho que no les va. O sea que yo ya por eso no pregunto nada de ello, porque yo sí soy futbolero. Es que Patricio es muy futbolero. Claro. Es de un equipo muy malo que hay aquí en Madrid, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Qué bueno. Ay, bueno. Oye, bueno, pues nada, Darío. A nosotros nos gusta más que nada jugar. Qué bien, y disfrutar jugando. Disfrutar jugando. Igual que disfrutar tocando música, que sí, tío. Claro. Sois completitos. Oye, oye, pues nada, Darío, oye, la verdad que ha sido un gustazo tenerte un ratito por acá, por los micrófonos de nuestro programa y nada, darle un fuerte abrazo a Jorge, a César y a Pablo, que la verdad son muy grandes y que su música, pues por acá tendremos que seguir dándole más difusión para que se siga notando más ese buen hard rock que hacen ustedes, chicos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Patricio Botas, y la verdad que les agradecemos todo, en nombre de todo Pulsión, de sobremanera, el hecho de brindarnos un espacio, porque creo que lo más importante que tenemos todos para brindar es momentos de nuestras vidas, y ustedes, aparte del momento de su vida, nos brindan un espacio radial para que podamos llegar a mucha más gente, ¿no es cierto? Vale. Así que de corazón el agradecimiento es nuestro. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Yo voy a dejarles a la gente con un tema que lleva por nombre Pantalla Negra. ¿Qué te parece? ¿Hola? Bueno, se nos fue, yo creo, se nos fue. Yo les voy a dejar con Pantalla Negra de los chicos de Pulsion Rock, y que la verdad que espero lo disfruten. Y luego volvemos con nuestro querido hermano Héroes Alcarín con su agenda que nos trae esta semana. Así que disfrútenlo. Y pues nada, gracias a Pulsion Rock desde Argentina. Zona del metal. Zona del metal. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta agenda de conciertos de Zona del Metal. Soy Rosa Alcarín y como cada semana aquí en Zona del Metal, en el programa de mi querido hermano Patricio Japón, vengo a traeros algunos de los conciertos del próximo fin de semana. Comenzamos con un show muy especial, una banda que para nosotros es especial. Son los madrileños Agresiva, que cumplen nada menos que 10 años. Llegan a la Sala Nazca de Madrid, rodeador de amigos, arriba y abajo del escenario para celebrar una fecha tan especial. Repasarán su discografía, rendirán tributo a algunas de las bandas que los han influido a lo largo de su carrera y, como os digo, contarán con invitados especiales. Además, la actuación será grabada para un posible próximo álbum en directo. Los precios son 8 euros anticipada, 12 en taquilla. Tenéis un montón de sitios donde conseguir vuestras entradas físicas y, por supuesto, también podéis hacerlo en Entradium. En el programa semanal, en La Puerta de la Noche, os hablaremos también de este concierto, pero hoy queríamos empezar esta agenda de conciertos de Zona del Metal con Agresiva. Yeah. Pues ahí estaban, esos agresiva, todo potencia, todo corazón, porque son una gente fantástica, además de unos magníficos músicos. Vamos con otra fecha para Madrid, para el día 15, también para el sábado, una noche de esas que, bueno, pues que también se juntan un montón de situaciones para que sea una noche mágica. Es la presentación de tres grupos que llegan a Madrid con sus nuevos trabajos. Estarán en la sala Sound Stage los chicos de Fallen at a Down con su Awakening. Estará también Walking with Wolves, una banda joven que promete muchísimo. Y también estará De Niro, la formación de Nano Ruiz de Lengua Armada, con Tanque a las voces. Una noche, como veis, con diferentes tipos de metal que tiene mucho que ofrecer, y con los tres nuevos trabajos de las formaciones ahí para presentarlo a todos vosotros. En el programa semanal haremos un repaso un poco por las bandas. Íbamos a tener a De Niro, pero no ha podido ser al final por una causa de fuerza mayor. Y escucharemos a los grupos. Pero hoy nos quedamos con Fallen at a Down, una banda jovencísima que, si nos dicen que es de fuera, seguro que es de esas que nos comeríamos sin ningún tipo de duda. Os dejamos con ellos y ese disco, ese Awaken, ese despertar, que tiene un tema llamado Taken, track 9, track 9. Pues ahí estaban esos Fallen and Down, que estarán en el programa, estarán en la Puerta de la Noche para hablarnos de ese Awaken y de la gira que están llevando, que les está llevando por todo el estado, y no solo les llevará por todo el estado. Ya os contaremos más cosas en el programa semanal. Vamos con la tercera fecha, vamos con la tercera cita que hemos elegido para esta agenda de conciertos de Zona del Metal, esta vez para el viernes 14. Una otra grabación en directo y otros grupos, una buena cantidad de grupos amigos del programa, tanto de la Puerta de la Noche como de Zona del Metal. Son Southgate, que tienen muchas ganas de concierto, tienen muchas ganas de liarla, y lo van a hacer en la We Rock el viernes, el día 14, acompañados de Sakata, que también hace un buen tiempo que no tocan y que tienen ese nuevo trabajo, ese Catarsis girando, Brown Bees y nuestros queridísimos Crawling From Hell, con ese directo atronador y apisonadora que nos presentan los chicos en directo. Como os digo, la cita es en Madrid, en el We Rock, y bueno, pues nosotros queríamos traer a Sakata, una banda a la que tenemos muchísimo cariño, con ese Catarsis, un trabajo que quizá hemos puesto poco en el programa, pero bueno, que estamos seguros que pondremos más y que siempre habrá un hueco para Sakata en nuestra Puerta de la Noche y aquí también, en Zona del Metal. Os dejo con ellos y Sin Destino, el corte que cierra ese Catarsis. Mi beso muere su distracción. canción. Dime quién decidió jugar a la guerra desde un sillón. Dime quién decidió conquistar el mundo con opresión. Dime quién decidió si diverso muere su distracción. Dime quién decidió. Bueno, pues ponemos fin así a nuestra agenda de conciertos de Zona del Metal. Ya habéis visto un buen montón de conciertos, de citas para el próximo fin de semana, 14 y 15 de diciembre. Como siempre os decimos, si no os gusta lo que os traemos el sábado, si no os gusta lo que os traemos en la semana, en la Puerta de la Noche, en un formato un poco más amplio, casi dos horas de rock y metal con agenda de conciertos, pues buscad, porque muy cerca de vuestra casa hay algún grupo, un grupo que está deseando enseñarte lo que están haciendo, su trabajo, que ellos, en el fondo, como nosotros, creamos para vosotros. Yo tengo muy poco más que decir, solo despedirme, agradecer a Patri, a todos los compañeros, a todos los amigos que están en el estudio, que bueno, pues que sigan confiando en mí para hacer esta agenda de conciertos. Muchas gracias, Patri, que te quiero mucho. Y nada, simplemente despedirme hasta la próxima semana, no sin antes recordar la frase de mi querido amigo y hermano Patricio Japón: larga vida al rock y al metal under mundial. Bueno, pues ahí estábamos escuchando a nuestro querido hermano Errosar Karim con su querida agenda que nos trae semana a semana, y la verdad que nosotros encantados de que nuestro hermano también por acá nos facilite pues toda esa agenda que sonará el próximo sábado por acá por diferentes salas de Madrid. Bueno, nosotros estamos en cabina ya con nuestros invitados de lujo que decíamos y estábamos promocionando desde el inicio del programa. Ellos son la banda jovencísima y talentosa desde Parla, Sueños de Papel. Están por acá también ya para darnos a conocer pues esa gran música que hacen, y sobre todo pues para regalarnos también acústico incluido. Vamos a tener música en directo, que eso a nosotros nos viene de putísima madre. Chicos, bienvenidos y muchísimas gracias por venir, por darnos y regalarnos ese tiempito por acá para nuestro programa. Muy buenas noches. Gracias bueno. A ti. Bueno, a ver. Cuéntenos, en primer lugar, pues, díganos su nombre, qué es lo que tocan aparte de las pibas, porque yo sé que ustedes eso son... cuando nos dejan. Chicos, a ver, empecemos por aquí, por... Yo soy Dani, tengo 23 años y, bueno, pues, hacemos un poco rock and roll, pero, pues, como ahora mismo escuchamos todo tipo de música, rap, música electrónica. Entonces va un poco influenciado, pero es rock and roll clásico. O sea, le van fusionando todo. Lo único que, claro, como tú escuchas muchas cosas, pues al final te influencias de muchas cosas. Claro, al fin y al cabo eso, no somos consumidores exclusivos de rock and roll. Queremos claro. desmitificar un poquito también ese tópico, porque somos consumidores de uh-huh. muchísimo tipo de música. Como ha dicho Dani, rap, música latina, cualquier tipo de género, la verdad. Y nos encanta absorberlo y luego poder reflejarlo. Claro, al final, luego cuando haces las canciones, pues dices, esto me suena un poco a... otra música que es diferente al rock, pero no deja de ser en esencia rock. Uh-huh. Oye, una mente muy abierta, que eso se agradece, porque un músico tiene que tener la mente bien abierta. Si la música es buena, da igual qué género sea, si es buena, es buena. Muy bien. Ya está. Ahí está. ¿Qué puedo decir? Si lo dicen ustedes, ¿qué puedo decir? Yo creo que lo que diga ya está de más. Sí. ¿Tu nombre? Yo soy Carlos. ¿Carlos? Encantado, 22 años. Cantante de Sueño de Papel. Cantante de Sueño de Papel y bajista. Cantante y bajista. El muy rostro bien. Del grupo. Oye, qué bien. La cara bonita. Por eso lo han puesto ahí de cantante, claro. ¿No? Para que vaya al frente. Eso. Lo único que tenemos miedo de que si alguna vez damos el pelotazo, se separe de nosotros y haga carrera en solitario y nos deje tirados. Como Fito y los Fitipaldis. Oye, que bueno, por cierto. Puedo subirme yo luego con vosotros, no pasa la media, ¿sabes? Seguro que. Que por cierto, que los, ya que has topado el tema de Fito y Fitipaldis, también tiene un tema. Con el nombre vuestro, ¿no? El Sueño de Papel. Sí, la fuga. Justo de ahí viene nuestro nombre. Exactamente. O sea, cuando empezamos allá por 2013 teníamos esa duda, porque el nombre al fin y al cabo en una banda es algo bastante importante. Uh-huh. Y no encontrábamos dar con la tecla de algo así que tenga gancho, algo que... Y nos sentíamos muy identificados con esta canción de La Fuga. Además, era una época en la que los tres que estamos aquí escuchamos bastante La Fuga. Éramos adolescentes por aquella época. Sí, tú fíjate, teníamos 16, 16, 15 años, ¿no? Incluso. Sí, más o menos. 16, 17, depende. Sí, por ahí andaba. Bueno, y tengo acá el privilegio también de presentar aquí a un tricolor también que está por acá, que es Kevin. Kevin, ¿qué tal? Hola, encantado y muchas gracias por traernos a tu programa. Hombre, el placer es mío y gracias al Botas, que el Botas ha sido un gancho perfecto para poderles tener aquí esta tarde. En nuestro padrastro. Sí. No, yo lo he dicho un mogollón de veces en otros programas y tal. Yo estoy súper contento de que a ellos les vaya bien, igual que a toda la gente que ha colaborado conmigo en el Festival Roja Capacidad. Hay otras bandas también, Soul Out, The Killer Kiss, yo que sé, ahora mismo no me acuerdo. Por ejemplo, este último festival fueron 17 sí. bandas, la mayoría de Parla, lo que también quiere decir que en Parla hay mucho rock. Hay Claritos también que apuestan mucho por el rock, que lo he dicho aquí varias veces, el Let's Go, el 7 Rock Bar, el Freedom y tal. Bueno, creo que Parla no estamos teniendo, yo creo, la repercusión posiblemente mediática. Se anuncian muchas salas, muchas bandas de por ahí. Parla somos la puta hostia. Sí, la verdad. Te digo yo que en Parla hay lo que se siempre dice bastante talento, tío, sí, ¿sabes? Mucho, o sea, mucho, pero mucho. En muchos aspectos, ¿sabes? No solo incluso en el mundo de la música, de sí, todo no, lo que hay, general, hay algo. Incluso mira en el fútbol, Borja sí, Mayoral, sí, ¿sabes? Sí, o sea, sí, que somos. Lo malo que tenemos es que siempre salimos las noticias para cosas malas. Sí, Parla, total. Pero bueno. A los que somos de Parla nos la trae el país. ¿Sabes? Bueno, no oye, de puta madre. Oye, está, yo también debo decir que en Aranjuez también hay mucho buen talento. Sí. Cabrones, están hablando bien. Vale, hombre, vale. Pero tú ya habrás hablado más veces de Aranjuez también. Bueno. No, que yo simplemente eso, que me alegro muchísimo por ellos y por toda la buena gente que hay en Parla, que están tirando para arriba y... Bueno, yo pues con ellos tengo afinidad también por otro tipo de cosas y estoy súper encantado. Oye, genial. Oye, hablar también de Sueño de Papel, decir que esta tarde y noche se están estrenando con nosotros, chicos, ¿no? Sí, nuestra primera entrevista. Sí. La primera entrevista de muchas que se vienen ya. Ojalá. Ojalá. No, que sí, eso está claro. Sí. Porque volveremos, en todo caso. Seguro que sí. Ya saben dónde estamos y ya han conocido el camino. O sea que directito para acá, chicos. Bueno, pues nos han dado a conocer ya bajo micrófonos de que ellos están ya pues tratando de finiquitar ya su material. Por ahora vamos a escucharlos solo en acústico, porque todavía no hay nada para presentar como en tema o en un disco, pero que ellos están ya finiquitando todo. Sí. Yo creo que para este año 2019 tendremos noticias grandes de estos chicos, ¿no? Ojalá. Seguro que sí. Bueno. Sí, tenemos dos temas que hemos grabado y nos están masterizándolos, que uh-huh. en cuanto lo saquemos si quieres volvernos a traer para que nos los pinches. Pues nosotros encantados. Luego hablamos. Y luego lo que tú dices, para 2019 pues haremos una maquetilla, nuestra primera maqueta de temas nuestros y ya, porque hasta ahora hemos estado tocando versiones también y hasta cuando saquemos la maqueta dejaremos de hacer versiones y solo temas nuestros. Bueno, hablemos un poquito, a ver, ¿cómo se junta el Sueño de Papel? ¿Cómo son pregunta. Los inicios? Va, pues, puedes sacar muchachicha de aquí. Pues mira. Todo empieza en la escuela de música de Parla, donde Kevin y yo nos conocemos, Kevin y yo somos los guitarristas y coincidimos allí dando guitarra. Guitarra y solfeo. Y solfeo, exactamente. Solfeo, sí. Que no muy bien, solfeo, no se nos ha quedado muy bien. Porque la verdad es que, bueno, somos paquetillos, ¿sabes? Hacemos lo que podemos. Poco se habla que iban a coro también en la escuela de música. Sí, es verdad, o sea, y de hecho allí coincidimos y vamos pues eso, a clase de solfeo, a clase de guitarra, también coincidimos en coro, pero como nos juntamos como tal ya fue en un combo que hacía la escuela de música, sí. Que hizo como, cogió una unos selección cuantos, ¿sí? De alumnos, un pianista, un baterista. Y tocábamos temas dirigidos por un profesor, sí, de allí de la escuela. De todo un poco también, los Beatles, Toto, tocábamos Bon Jovi, sí, un poco de todo. Guns N' Roses, de todo. Y allí realmente pues se creó una amistad entre nosotros por el tema de la guitarra, los gustos que teníamos parecidos y tal. Y con el paso de los años pues ya quisimos empezar a hacer cosas más propias que no sean de la escuela. Y a raíz de ahí dijimos, oye, ¿por qué no hacemos un grupo tal? Y ahí fue cuando contactamos con Carlos y entonces... Que yo a Carlos le conocía porque habíamos jugado al fútbol en Parla, en un equipo de Parla, años atrás y yo no tenía ni idea. Dani lo que hacíamos lo llamaba a jugar al fútbol, pero... Sí, bueno, nos paseábamos ahí por el verde. Y... O sea que de futbolistas ya vieron que no tenía futuro, mejor vamos para guitarra, ¿no? Sí. Se nos da mejor, un poco mejor por lo menos. Oye, y nosotros contentos que hayan escogido esta rama, ¿no? Sí, total. Así tenemos más música de un porvenir mejor, ¿no? Bueno, pues chicos. Yo un inciso. A ver, sí. Lo voy a hacer, lo sabes. Saludo a otra niña. Que estáis tres, pero falta alguien. Claro, sí, falta Víctor. Falta el batería, que es mi hermano. La pieza más difícil de encontrar para el grupo. Sí. Justo. Siempre el batería hemos estado ahí para arriba y para abajo, con uno batería, otro, sin batería. Y ha costado. Sí, también. Sí. Ahí os conocí yo. Justo. Lo que pasa que, claro, que Sara estaba con Soul Out. Sara de Soul Out estuvo con ellos. Un saludo para Sara. Y nada, y tras años y años, pues encontramos a la pieza clave, que fue Víctor, que para nosotros fue, la verdad, la hostia, porque... era como cuando encuentras a una piba que te mola mazo, ¿sabes? Pues igual, ¿sabes? Y además que está creciendo. Era como que nos cuadraba todo. Era la primera vez que encontrábamos una persona que decíamos, hostias, por primera vez. Claro. Todos los factores se dan por fin. Que es una persona de nuestra edad, mismos gustos musicales, que al fin y al cabo es de nuestro estilo, misma forma parecida de vivir. Sí. Que quieras que no, son muchas cosas. Y aparte muy guapa, ¿eh? Cabrones, eso se les olvida, ¿no? Víctor es muy guapa, sí. Y además que está creciendo un montón como batería. Sí. Sí. Cada vez está dándole más duro. Teníamos la duda esa al principio porque Víctor nunca... Claro, el problema es que él no tiene batería y ensaya un poco. Y también que, bueno, él estuvo estudiando igual con nosotros en la escuela de música, pero tampoco es que tuviese precisamente mucha dedicación o mucho enfoque a ello también, ¿sabes? O sea que él había aprendido poquito. Hobby. Claro, y pues cuando tocamos con él por primera vez, nos convenció, vimos que, bueno, que se notaba a lo mejor esa pequeña falta de experiencia, pero dijimos, hostias, vamos a tirar con él para adelante, es una apuesta, era como asegurarse un futuro, y justo. Luego, de hecho, la semana pasada tuvimos un concierto y personalmente, y yo creo que todos estamos de acuerdo en esto, fue el mejor, con diferencia. Y no solo nosotros, la gente también nos lo dijo. Oye, qué bien. Bueno, pues... No, joder, que le fueron los cuatro de puta madre. No puedes decir uno, no puedes decantarte. Claro, yo no me voy a decantar. Bueno, oye, qué bien. Ellos sí, son ellos mismos, que ellos dedican. Porque somos muy críticos también con nosotros. No puedo decir, tú lo hiciste mejor, tú peor. No, para mí el otro día dijiste, es un pedazo de concierto. Sí, pues salimos contentos. Salimos contentos porque la última creo vez que el ambiente era el que tenía que ser. Sí, sí, las circunstancias. Es que siempre con Soul Out se crea una atmósfera muy de puta madre, ¿sabes? Porque al final somos una familia, ¿sabes? Nos conocemos ya de todo este tiempo y se crea un ambiente muy claro, incluso desde pequeños, porque conocemos a Sara, a Paula. La familia sueño de Soul Out. La conocemos desde que eran pequeñas, ¿sabes? O sea, desde que eran mecos. Y también las hemos visto crecer como tal, y ya es que es incluso el vínculo, ¿sabes? Un poquito el no estar incómodo con otra banda, sino estar justo cómodo con alguien que al fin y al cabo también te va a hacer sentir cómodo, ¿sabes? Familia, justo. Oye, qué bien, oye, mira. Bueno, pues esto se ponen pues los chicos del Overol ya para salir a tocar ya esos conciertos en directo, y la verdad que lo bueno de todo es que se llevan muy buenas experiencias, están empezando también, pero que también ya van pensando en su propia música. Cuéntenos un poquito cómo va pues ese tema de ya ir haciendo su propia música, de componer sus propios temas. Pues mira, yo creo, bueno, te voy a dar al menos mi visión personal. ¿Mm? Y es que fue, yo creo que coincidimos todos en ello, sino que fue el hecho de que nos habíamos dado cuenta que las covers ya no nos llenaban, sí. nos cansaba incluso aprendernos una nueva cover. A ver, es que el tema es que llevamos 5 años realmente, claro, ya con el grupo, justo, ¿sabes? Justo. Desde 2013, nuestro primer concierto fue en 2013. Y siempre hemos tenido altibajos, ha habido momentos que no teníamos batería y no estábamos tocando, pero siempre hemos estado tocando por ahí, a lo que nos llamaban, en cualquier sitio. Entonces llegó un momento en el que sí, teníamos que aprendernos una canción nueva y decíamos, joder, es que a lo mejor esta canción la hemos tocado ya 7 veces y estamos hartos de tocarla. Claro. Llegaba un momento que era una canción músico que... músico también te apetece crear música y enseñarla a la gente a ver si le gusta como te gusta a ti, ¿sabes? Claro. Y fue básicamente pues ese el proceso, ¿no? El hartazgo y bueno, también que nos ofrecieron, porque nosotros estamos en un instituto que es acerca de audiovisuales y nos ofrecieron grabar unos temas y dijimos, hostias, ¿por qué no? ¿Sabes? Vamos a grabar algo nuestro, vamos a probar a componer. A ver, realmente siempre hemos estado componiendo y teníamos cosas por ahí guardadas en el cajón, pero nunca nos hemos puesto de una manera seria, decir, venga, vamos a ponernos todos a componer seriamente, a sacar algo en condiciones, ¿sabes? Teníamos pues eso, Carlos cantando en su casa con la guitarra, yo un riff potente, no sé qué, Kevin, y así, y juntando un poco ideas, y creo que estamos haciendo buenos temas, la verdad. Oye, y seguimos en ello, seguimos. Oye, bueno, la música... aún todavía no tenemos el privilegio de tenerla. Ahora la escucharemos. Ahora vamos a escucharla, nos van a hacer aquí en vivo, en acústico, en primicia, así que vamos a disfrutarlos. Oye, pero antes de nada vamos a seguirles quitándoles un poquito más, preguntándoles más cosillas, a ver, para ir conociéndolos un poquito más, porque la verdad que yo tuve el placer de ver la actuación ahí en Rock Capacidad hace un par de años atrás, creo fue, porque fue la primera. El año pasado fue, ¿no? Y la verdad que pude poco, porque avancé muy tarde ya, la verdad, y me parecieron genial, porque hubo la gente lo que decía es que se entregaba y pedía aún más todavía, pero que siempre te queda ese saborcillo de seguir escuchando más o de ver qué es lo que más ofrece estos chicos, y la verdad que yo me muero de ganas por escuchar ya esos temas propios, la verdad que te digo. Pero que cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido esa evolución de ir armando ya estos temas? Pues eso, llegó un momento que juraría que fue a principios de este año, en el que ya todos llegó un punto en el que estábamos preocupados con el rumbo de la banda. Íbamos a ensayar, ni siquiera teníamos ganas de ir a ensayar porque era otra vez lo mismo y otra vez lo mismo. Entramos en una dinámica muy mala, además que siempre hemos sido muy de confrontación entre nosotros mismos. Sí, somos como matrimonio. Siempre sí, sí, sí, sí, ahí... sí. Somos escenas de matrimonio, justo, en verdad. Nos estás viendo y hay gente que cuando nos ve desde fuera se preocupa realmente. Sí. Como diciendo, madre mía, estos chavales serán amigos y parece que se odiara a muerte, se clavarían un cuchillo entre ellos. Pero no dura poco, ¿sabes? No dura poco. A los 3 minutos estamos ya... También es que la gente no entiende nuestra forma de humor. Claro. Claro. ¿Cómo es un día a día verde en Sueños de Papel? A ver. Mira, tiene Dani una una frase que es que si nos pusiesen una cámara, la gente pagaría por vernos. ¿Eh? Sí, sí, un sí, reality sí, ahí. Un reality. Yo creo que triunfamos antes por el reality que por la música, fíjate lo que te digo. El reality sería musical también, por supuesto. Para empezar, siempre que subimos al escenario, vamos un poco ahí tambaleándonos. Ese cosquilleo, esos nervios, ¿no? Aliviar un poco. De hecho, para este último concierto, a la hora de ensayar, incluso ensayamos el pedo que vamos a llevar, ¿sabes? Claro, entonces, sí, porque nos vimos en el ensayo. Lo queremos tomar más en serio y realmente siempre que salimos a tocar, pues tomamos antes y pues vamos a ensayar eso, ¿sabes? Si vamos a tomarnos un par de cubatas antes de subir al escenario, tendremos que tomarnos un par cubata de cubatas para... en el ensayo para poder ensayar como vamos a tocar en el concierto. Somos profesionales. Profesionales. Auténticos. Oye, son, la verdad es que son auténticos votos. No hay que dar la palabra. ¿Y ensayáis el post-concierto también? No. Ese por desgracia lo tenemos que vivir por la mañana siguiente, pero... No, es a lo que salga, siempre que sí. Y siempre suele salir bien. La verdad. Sí, suele ser una historia divertida. Oye, qué bien. Oye, y las anécdotas que me imagino serán por montones. Joder. Si te contara. Cuéntanos, estamos cuéntanos aquí para que nos cuentes. No, podéis hacer una sección también aquí, sí, para venir a... Claro, claro. Bueno, pues a ver, hay dos secciones, ¿no? Yo, para mí, o sea, es la sección... A ver, es que tenemos la suerte también de que fuera del grupo somos amigos. Claro, entonces, claro, fuera del grupo también hemos vivido muchas historias. Y hay una sección especial que también se puede llamar la sección Sueño en Papel de Erasmus, porque por lo general solemos pillar a gente que está Erasmus, ¿sabes? O sea, y les decimos, hablamos con ellos para ver si podemos hacer un viajecillo y por lo general suele salir porque, no sé. Sí, vamos, que sí, hacemos la del agarrado y contactamos con alguien que esté por ahí fuera. Oye, ¿nos puedes acoger en tu casa? Sofía, sí. Marta. Sí, sí. Queremos. Y llevamos 2 años ya saliendo al extranjero gracias a eso. ¿Ah, sí? Y ahí pues también se crean momentos que luego, claro, al final valen para canciones también. No, y aparte también se están buscando también un sitio donde el día de mañana pueden ir ya como banda a decir, oye, aquí conocemos, nos conocen ya algunos. Claro, sí, claro. Oye, eso es muy buena perspectiva ahí para con el futuro, ¿no? Hmm. Bueno, pues chicos, la verdad que pues estos chicos nos dejan, yo me he quedado así. Que dice que se tienen que pegar los cubatas para y que luego no se pegan las cubatas. No te quedes solo con eso. Es que esto es como en el fútbol. Se juega como se entrena. Pues se toca en directo como se ensaya. Y si el día del concierto, porque nos va a apetecer tomarnos 2 copas porque estamos de concierto, pues tendremos que ensayar eso también. Hasta al final. Para que salga todo bien. No, en serio. Claro. En serio, en serio. Y al final, de hecho, lo ensayamos y salimos muy contentos. Y yo... En parte porque lo ensayamos, ¿sabes? Claro. Porque nos probamos el cómo vamos a subir, cómo vamos a estar. Es que no es lo mismo tocar normal que tocar un poco contentillo, ¿sabes? Claro. Sin luz, tal, el garito, pues son muchos factores que al final influyen. Esto tiene que ser la hostia, ¿vale? Pero un completo, ¿eh? Un completo. Sí, el día que toquemos en el Wizzing vamos a tener que comprarnos botellas y botellas porque ese día vamos a arrasar con todo, ¿sabes? Qué bien. Bueno, pues ahí está, la gente también está, estamos aquí haciendo un directo como ya es habitual acá en nuestro programa, hay mucha gente que también está ahí dándonos el saludito, por allá está el gran José Francisco Lomichar de los Human Fossils, batería también que está por ahí, Joel Cayetano, José María Tazanos, bueno, toda esa linda gente, Gina Villasís en Ecuador, a los Pulsion que acabamos de hablar con ellos desde Argentina, también están por allá echándonos una miradita, Álvarez Emilio, Javier Calero desde Ecuador, bueno, a Oscar Suárez de Venezuela. Oye, la verdad que hay mucha gente, a Loki Schneider, mi querida Loki allá en Mérida también, ¿no? Por Juncos, ¿no? Por ahí. Ha venido al concierto de Castilla. Ah, sí, es verdad, que está... Nocturnia y tal. Oye, qué bien, un abrazo enorme para todos ellos. Yo con ella mañana. A Julia Sansa, bueno, y a mucha gente, a Javier Piloso. Oye, la verdad que, muy grandes chicos, la verdad que nos van a deleitar ahora para toda esa gente que nos está mirando ahí el Facebook Live. A ver, mandar saludos para que vean que... Muy buenas, saludos, muy buenas, gente. Muchas gracias, un saludo. Bueno, ¿con qué tema nos van a deleitar esta noche? ¿Con qué tema? No, vamos a empezar con Si Tú Quieres, ¿no? Si Tú Quieres. Venga, va. Si tú quieres. Si Tú Quieres, tocamos Si Tú Quieres. Bueno, pues vamos para allá. Oye, mientras los chicos se acomodan, nosotros vamos a seguir por acá nosotros Recordándoles que también tenemos por acá música también en directo, y la verdad que vamos a escuchar mientras los chicos se arreglan. Y nosotros pues vamos a mandar saludos también a toda esa linda gente y a recordarles que nuestros programas se escuchan los días jueves en diferido, los días jueves allá en Metal Corrosivo a partir de las 5 de la tarde, hora mexicana, 12 de la noche, hora española. Igualmente en Heavy Metal Mansion, Costa Rica, los días martes a las 5 de la tarde, hora de Puerto Rico, y 11 de la noche, hora española. Igualmente los martes a las 18 horas, en Emerita Rock, y Asalta Mata Radio los días domingos 4 de la mañana. Bueno, pues cuando ustedes digan, chicos. Bueno, pues ahí vamos. Si tú quieres, es el tema que nos van a brindar esta noche los chicos de Sueño de Papel desde Parla. Así que vamos para allá, chicos, a disfrutar. Arriba, qué locura. No puedes permitirte el beneficio de la duda. Tu cuenta está vacía y ya no puedes pagar la vida que te toca y te vas a currar. Coges el tren, ya no puedes mirar hacia atrás. Mires donde mires, la gente está dormida. Todos son fantasmas que reniegan de la vida. Quieres que llegue el viernes para ir a bailar. Y otra semana más a volver a empezar. Si tú quieres, nos largamos. Si tú quieres, lo olvidamos. Si tú quieres, les decimos que vaya donde vayamos, viviremos lo prohibido. Si tú quieres, no volvemos y le hacemos unas trampas al destino. Llegó la noche, pillamos otra litro. La vida es más bonita si es verde nuestro camino. Suenan las sirenas y ya no quiero escuchar. Si quieren cogerme, que vengan a verme bailar. Si tú quieres, nos largamos. Si tú quieres, lo olvidamos. Si tú quieres, les decimos que vaya donde vayamos, viviremos lo prohibido. Si tú quieres, no volvemos, le hacemos unas trampas al destino. Si tú quieres, lo olvidamos. Si tú quieres, les decimos que vaya donde vayamos, viviremos lo prohibido. Si tú quieres, no volvemos, le hacemos unas trampas al destino. Si tú quieres, nos largamos. Si tú quieres, lo olvidamos. Si tú quieres, les decimos que vaya donde vayamos, viviremos lo prohibido. Si tú quieres, no volvemos y le hacemos unas trampas al destino. Díselo. Si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, si tú quieres, no volvemos y le hacemos unas trampas al destino. Oh, si tú quieres, nos largamos. Si tú quieres, lo olvidamos. Si tú quieres, les decimos que vaya donde vayamos, viviremos lo prohibido. Si tú quieres, no volvemos y le hacemos unas trampas al destino. ¡Ole, ole, ole, ole! qué bueno, ¿eh? Muy bien. Hombre, eso te iba a decir. Me da ganas de decirle al Botas que me acompañe al baile, porque esto sí que tiene ritmo, chicos. Oye, la verdad que muy bueno ese tema y así amenizan. Si tú quieres. Sí. Si tú quieres, claro. Solo si tú quieres. Oye, qué bueno, oye. Ahí recordando a ese rock and roll antaño, ¿no? Eso es, justo. Oye, clásico. Un clásico de 12 los barras. 12 barras. Oye, ¿cómo, a ver, cómo nace esa letra? A ver, chicos, a ver, si ¿por tú, qué? A ver, si tú no quieres. No me digan que le dijeron a una chica eso. Se lo hemos dicho a mucha gente. El caso, a ver, tenemos una forma de componer un poco peculiar, porque como tenemos pocas horas del local de ensayo, al fin y al cabo cada uno saca sus cosas en casa y lo llevamos al local cuando podemos y intentamos convertir de lo que ha hecho una persona, pues una canción. Esta en concreto nace de un día que estaba en mi casa y compuse esta letra y este rock and roll, y llegué al ensayo, se lo enseñé a estos, les gustó y partimos de esa base y ellos hicieron lo que viene siendo la estructura de la canción y al fin y al cabo el peso gordo. Pero la letra, cuéntale. La letra, al fin y al cabo somos nosotros, somos eso, si tú quieres. Claro. O sea, al fin y al cabo habla de eso, de somos chavales de barrio, somos chavales de Parla, hemos nacido aquí, sabemos lo que hay, sabemos cómo se desarrollan las cosas, son muchas mañanas de tren, son muchas horas, la canción habla de eso, al fin y al cabo. Otra mañana arriba, qué locura, y no puedes permitirte el beneficio de la duda. Somos estudiantes, pues eso, nuestra cuenta ya te puedes imaginar cómo está de pelada y congelada. Pues como dice la canción, tu cuenta está vacía y ya no puedes pagar la vida que te toca y te vas a currar o estudiar o lo que sea. Tengas que hacer. Tampoco es una canción que busque, por así decirlo, comunicarnos y que la gente se identifique nada con ella, sino busca que somos lo nosotros. Que has dicho tú. Que la gente quiera ponerse a bailar. Justo. Y si os ha hecho querer moveros un poquito las caderas. Hemos dado el clavo. Yo no me he podido mover mucho porque si no la imagen va a salir. La canción habla justo de eso. O sea, la vida al fin y al cabo, pues sabemos lo que hay, pero bailemos, ¿no? Sí. Que al fin y al cabo es lo importante. Oye, así que si tú quieres. Qué bonito, de todas chico. Formas es más o menos la línea que tenemos, ¿no? Sí. Un poco en las canciones. Justo. Hablar de nosotros, de las cosas que nos pasan, lo que nos raya, lo que no. El día a día. Justo. ¿Me permites un inciso, maestro Patricio? Maestro, no, ese puto máster que me viene ahora aquí con relación a lo que estáis diciendo es: ¿cómo veis vosotros el? O sea, vosotros estáis haciendo esto porque os mola, porque tal, porque sí, cual. Sí. ¿Pensáis que podríais vivir de esto? O sea, es lo que nos me imagino, sí, una cosa buena es lo que pregunta, os gustaría y otra cosa es cómo veis las circunstancias pues, del mercado ahora por mira, todo esto. Nosotros ahora, lo hablamos mucho, ¿sabes? Ese sentido de. Porque al final tú haces las cosas para algo y no quieres perder el tiempo, ¿sabes? Y siempre hemos pensado que si le diésemos un poco más de tiempo para llegar a un nivel más alto, cada uno personalmente tocando, como banda, en cuanto a equipo, un montón de cosas que al final son detallitos que no vas cuidando y que te hacen ser una banda más, pues, normal, ¿sabes? De gente amateur que hace lo que le gusta y fuera. Y siempre hemos pensado que si le dedicásemos un poco más de tiempo, pero claro, eso implica dejarse una serie de cosas que ahora, por ejemplo, estamos todos estudiando, trabajando cuando trabajábamos, etcétera, que pues te da un poco de miedo siempre meterle horas porque luego no tienes nada asegurado. Pero sí que pensamos que si nos lo tomamos un poco más en serio, que ya lo hemos empezado a hacer y lo estamos haciendo. Sí, por eso ahora vais a grabar. Exactamente. Unos temas, y de hecho, a raíz de ponernos serios, nos están saliendo sí, cosas justo. Como venir a la radio, grabar con gente, en fin. A la VG Viruela, ¿no? Sí, ¿no? Hace poco los dos temas que hemos hablado antes que grabamos, los grabamos en la escuela CES con una gente con la que salimos bastante contentos. Y ya no solo es que salimos bastante contentos, sino que luego nos escribieron que querían grabarnos en directo también, a raíz de aquello. Sí. Y fue como un medidor para nosotros de decir, joder, ya no solo nos está gustando a nosotros, sino que le está gustando a la gente. Claro. Como que sin daros cuenta habéis pasado una barrera, justo, una línea, ¿no? O sea, sí, sí. Que al sí. fin y al cabo es lo que hemos querido siempre, pero ha llegado justo en un momento en el que en realidad, pues sí, estábamos en esa línea, pero como que no nos lo esperábamos que iba a venir así todo tan de repente, porque como ha dicho Dani, ha sido algo que de repente ha surgido, nos han empezado a llover cosas y nosotros encantados, porque al fin y al cabo aceptamos todo siempre. Justo. Y siempre lo hemos hablado. Siempre hemos tenido esa conversación de y si tal. Y ahora, pues eso, queremos darle un poquito más para ver si poco a poco, pues podemos, lo que tú dices, medir, a ver qué tal. Y luego, pues, si fuese necesario, invertir un poco más tiempo. Claro, ¿sabes? Para nosotros, nuestro medidor va a ser las primeras canciones que hemos grabado, cuando las saquemos, ver qué respuesta tiene la gente. Claro. Sí, porque yo os quería decir una cosita, y era, bueno, independientemente de que, claro, como banda queréis componer vuestros temas, como habéis dicho, pues porque estabais cansados también de tocar siempre desde cinco años, ¿no? Cinco años tocando, sí, la pero yo creo, perdona que te haga el inciso. Dame ahora, tú, yo. pero yo creo que es fundamental, y hay mucha gente que se me va a cabrear, que no va a compartir conmigo lo que voy a decir, que es fundamental hacer covers. Hacer covers para que te vayas tú. De hecho es un gran método de aprendizaje, ya no solo a nivel individual, sino a nivel grupo, ¿sabes? Sí. Porque es aprender a lo mejor a hacer finales, a saber dónde meter, qué acordes meter, cómo meter las cosas, la por dinámicas. Qué meterlas, claro, o sea, es... Sobre todo, a nivel... es un principio para empezar tú a decir hasta dónde puedo llegar y dónde quiero ir a llegar. Y una manera de compararte con algo que ya hay, ¿sabes? Claro, o sea... Decir, ¿lo estamos haciendo medianamente bien, lo estamos haciendo muy mal o...? Claro, o sea, yo creo que es fundamental. Y yo creo que todas las bandas empezaron por ahí, haciendo covers. Sí, sí. Y luego, los mismos Metallica hicieron covers de Black Sabbath en su momento. Y salieron ya con su propia música y sus propios temas que reventaron. Y hay gente que no os gusta bandas de covers, pero yo creo que es fundamental todo eso. Al fin y al cabo es música. Sí. Y la música, pues eso nunca va a morir. Y los gustos tampoco, porque la gente hay para todo gusto. Justo. Es lo que hablábamos antes. Al final es la visibilidad que tenga... La diversidad y la visibilidad, ¿sabes? De todo. Por ejemplo, música que tú pones aquí, que es lo que estamos hablando antes, que yo no la conozco porque no llego a ella, pero si la escucho en tu programa, pues llego a ella y digo, joder, esto está guapo. Oye, y ya que has tocado ese tema, vamos allá. A ver, vosotros habéis escuchado muchas bandas míticas que todos hemos mamado. Sí, sí. ¿Cuál ha sido el factor fundamental de que no hayáis escuchado bandas nuevas como vosotros? Eso, la visibilidad al final, porque no llegas a ella, ¿sabes? No hay una forma de que te llegue a ti y digas, esto me puede gustar, me gusta o no me gusta, ¿sabes? Al final te pones a escuchar música y tiras de lo que te sabes de toda la vida porque sabes que te va a gustar y no, a lo mejor no tienes tiempo. Luego también hay momentos para todo, o sea, también creo que tenemos la suerte de que los cuatro integrantes del grupo somos muy frikis de la música. Entonces siempre uno de los cuatro escucha algo así poco visible, se lo pasa al resto, chavales, escucha de esta banda que... O por ejemplo, este verano estuvimos en un festival en Villena, en Alicante, el Rabo Lagartija, en el que conocimos a gente como Escorzo. Que Escorzo no les habíamos escuchado nunca y nos dimos cuenta de que eran la hostia. Y dijimos, hostias, el poder estar en un sitio como un festival, escuchar a determinado grupo de música que a lo mejor por la radio no les escuchas como es Escorzo, por los temas que ya sabemos todos, y pues de repente les escuchas ahí, te ves bailando y dices, hostias, esta musiquilla se me mete por dentro. Claro, además que y al día siguiente ya lo buscas en por el móvil para escucharlo. Aparte de que eso, que por ejemplo... nos flipó el hecho de que también en ese festival como que al fin y al cabo lo que había era música, ¿sabes? O sea, daba igual, había rancheras, había boleros, había rap, había música electrónica, o sea, había de todo, había heavy. Y luego, claro, por ejemplo, Escorzo para mí fue la hostia porque mezclaban música, pues eso, como cumbia, la salsa, todo eso lo mezclaban con el rock, o sea, era como una mezcla fusión que te podía recordar fácilmente a Latinoamérica, ¿sabes? Y pues, para la gente que no esté viendo el like que acabamos de hacer, Kevin es de origen ecuatoriano. Sí, exactamente. O sea que por eso ha metido el latino ahí un poquito. cuéntanos. Pues sí, yo vengo de la ciudad de Quevedo. Nada, me vine yo con 5 años porque mi madre había emigrado aquí. Uh-huh. Y bueno, pues básicamente de los 5 años llevaré unos 10 o así en Parla. Y bueno, bueno, también es que vengo yo de... O sea, me considero de bastantes sitios, no solo de... Sí, sí, pero es que... es que la patria es la patria. Claro, o sea, no, y eso, claro. Y tú sabes, como nosotros los latinos, los ecuatorianos más... que eso lo llevamos muy dentro. Sí, o sea que... sí, sí, me doy cuenta. me doy bueno, cuenta. Que hay mucha gente que dice que ni banderas ni nada. Bueno, en mi caso sí, banderas sí, porque me claro, recuerda porque, mucho. Y porque te recuerda a tu tierra. De todas formas, yo decía con todo esto que es esto lo bonito de todo de la música, de que hay gente que no le importa las mezclas ni nada, de tanto de etnias ni nada más que la música. Y en esta parte pues sí quiero decir de que Kevin es ecuatoriano, los chicos son madrileños y la verdad que y, bueno, ecuatoriano madrileño, o sea. Que no se te olvide, ¿no? Claro. Bueno, claro. Sí, sí, porque parleño, la mayor parte ya está justo, acá y parleños, y parleños. Y parleños. Y la verdad que da gusto. Gusto ver esa fusión, ya no solo de música, sino esa fusión de etnias. Claro, y... porque al fin y al cabo también lo bueno de Parla es que es una ciudad multicultural, ¿sabes? Y te vas a encontrar, pues eso, al hijo del rumano, con el hijo del marroquí, con el hijo del senegalés. Al fin y al cabo te encuentras, pues eso, ¿sabes? Que hay una diversidad cultural que flipas, ¿sabes? Yo lo he dicho aquí mil veces y en 50.000 historias, la diversidad, la riqueza de los pueblos. ¿Quién no quiere más ver empatía, ahí una oportunidad? Más diversidad y dejémonos de muchas gilipolleces. Claro, esas claro, que hay porque... claro. Bueno, claro, no sí. Voy a entrar. No entres. Diversidad a tope. No entres porque luego te saco. Oye, ¿qué te iba a decir? Bueno, pues la verdad que encantados hoy, chicos. Yo no me lo esperaba esto, se lo digo sinceramente. Unos chicos muy... decían que estaban ahí, que era su primera entrevista, pero no parece que... nos han mentido, claro, nos han vale. mentido. Yo igual, estoy quedándome... No, flipado porque... nada, realmente ya estamos un poco nerviosos. Sí, un poquito. No, bueno, esos nervios que eso nunca... Eso porque no lo había ensayado. Claro, lo que pasa es que faltan las cubatas. Ah, claro, por eso te digo. Que si estuvieran con cubatas ya es otra historia. Bueno, nada, chicos. Aparte de esto, pues ya nos ha dicho Kevin, que lleva aquí algún tiempo ya. Tú, ¿desde qué... ¿qué temprana edad comenzaste ya o quisiste ser guitarrista? Pues, a ver, es que mi padre es guitarrista y ahí va, siempre... ahí va. Has siempre mamado de casa. Sí, luego también mi tío toca la batería y tal y siempre ha habido ahí. Pero yo cuando era niño como que iba a mi bola y me la sudaba un poco. Y nunca le he hecho caso hasta que un día, no sé por qué, en mi mente hizo clic. Y le dije a mi padre, oye, papá, que quiero aprender a tocar la guitarra. Y tendría, pues yo qué sé, 13, 14 años, hará 10 años o así. Y tu papá se fue enseguida a comprarte la guitarra. No, mi padre me dijo, toma, me dio una guitarra suya, un libro, un pedazo tocho que flipas, léete esto, no sé qué, con una frase que tenía el libro de Ted Nayer, que era tocar, tocar y tocar hasta que te sangren los dedos, hasta que, bueno, plan, pues eso, y mi padre siempre ha hecho hincapié en eso, en toca, toca, toca, toca, toca, toca. Y bueno, hago lo que puedo, ¿sabes? Porque la babeza a veces pesa mucho. Y seguro se le cae la baba al verte ahí. El otro día... Sí, la verdad es crítico, pero a la vez me gusta que sea crítico porque siempre es una figura claro, a la que... Para que mantenga los pies justo, en la tierra. Sí, sí, es nuestro bueno. Termómetro, ¿sabes? Porque tú hablas con otra gente y, a ver, hay veces que te dicen muy guay y tal y dices, vale, sí, por el momento tal, pero mi padre es como el termómetro, ¿sabes? Si él dice que lo hemos hecho bien, es que lo hemos hecho bien, y si dice que lo hemos hecho mal, es que lo hemos hecho mal. Claro. No hay más. Es que nosotros los padres somos muy críticos. No, mira, te voy a decir yo, sabes que mi hijo también es guitarrista de The Killer Kid. Y yo, por ejemplo, claro, entiendo a tu padre. Además, yo lo estaba viendo, que estaba pendiente de... Sí, es que justo es que no es lo mismo ser... Es que se le caía la baba. Claro, y es que no es lo mismo ser el padre de alguien que está tocando, que estás pendiente de que suene bien, de que no haya fallos, de que cualquier cosa, me cago en Dios, me subo sí, yo. Sí, que no quieres que salga que sea, mal, ¿sabes? Que le salga entonces, mal. Y me pasa a mí como... Y yo no tengo ni puta idea de tocar la guitarra. Sí que ahora estoy pillando... Pues esto está sonando mal, esto está peor, ¿sabes? Pero estoy... A ver, yo claro, intento disfrutar. Porque yo creo que en el fondo también luego con vosotros como músicos que estáis ahí, sabes que está tu padre y que te está vigilando. No vigilando. No, pero... O sea, para mí no, es... No, pero sí, positivo, pero es guay. Que esté ahí. Claro. De hecho, siempre que tocamos le busco, ¿sabes? Yo eso te iba siempre a decir. Eso mirada... me pasa a mí con mi hijo. Mi hijo me busca de vez en cuando. Si sí, él nota que ha hecho algo raro y tal... Y yo le digo... Yo siempre, y normalmente al principio siempre le intento mirar sí, para que sí, me sí, dé sí. Un ok o un súbete, bájate, pero que, sí, que muy, se suba no sé quién. Lo que quería decir es eso, que a los que somos los padres o las madres o lo que sea de los músicos que están en ese momento tocando, nos es muy complicado disfrutar de concierto de la misma manera que si lo hiciera como cuando voy yo a ver a vosotros. Ya, que yo no llevo, estar más pendiente. No, claro, yo estoy pendiente de bailar, que de tomarme una cerveza, bien. De divertirme con vosotros y tal. Si voy a ver a The Kill, voy a ver a Solá o sea, al revés. con eso, que no es lo mismo. Sí, que entiendo la situación de tu padre y yo el otro día. ¿Te acuerdas que le saqué un parece? Digo, venga, coño, ponte aquí sí, en no, medio de la pista, el otro coño, día, desahógate un poco ya que estás ahí tenso, cabrón. Justo el otro día. Saludos a Tito, ahí a tope. Que se le gustó y eso, yo hubo un momento que le vi. Además que en la canción que hemos tocado ahora, en Si tú quieres, yo hago un riff que me enseñó él. Y como que se lo... Con la mirada le dije, mira, papá, lo que estoy tocando. Me hizo el gesto de aprobación que, para lo serio que es, ya bastante. Qué bueno, qué bueno. Oye, esas cosillas así, no sé. Vamos a decir quién es, coño. Ah, bueno, mi padre es Tito Blues Baker, el famoso guitarrista de Los Cuatro Pelagatos, está, otra banda de Parla. Eso, además es que es eso, como él ha tocado mucho y lleva tocando años y años, pues nos ayuda mucho, ¿sabes? Siempre que hemos ido a pruebas, ha estado con nosotros y... Es lo que te digo, es nuestro termómetro. Es, al final es el padre del grupo también. Saludos a todos los pelagatos también. Saludos, saludos. Tuve la oportunidad de conocerle a... Que estuvimos en Getafe, fue uno de ellos, ¿no? Los pelagatos. Que estuvo contigo. Bueno, ya nos acordaremos luego. Porque si te puedo acordar ahorita... Y tú cuéntanos un poquito tu historia. ¿Cómo nace lo del canto, lo de la guitarra? Yo soy el único no profesional, en realidad. O sea... Cuéntanos, ¿no? Sí, como si nosotros lo fuéramos. O sea, profesional me refiero a que nunca he recibido clases ni de canto... Autodidacta. Ni de guitarra. Sí. Bueno, autodidacta. O sea, cuando empecé era un absoluto paquete. De hecho, yo me acuerdo que fue un concierto... Pero seguro cantabas en la ducha. Sí, sí, eso siempre. Ah, ya está, eso nunca falla. En la ducha y en el botellón también. No, pero me acuerdo que llegó un momento que tenía yo 15 años y me apetecía tocar la guitarra porque siempre me ha gustado mucho el rock y me acuerdo que se lo pedí a mis padres y cuando me la compraron... Pasé después a la acústica y pues lo típico de que una canción que te aprendes que te gusta, la acabas cantando. Y fue ahí cuando me di cuenta de, hostia, pues, no canto tan mal, ¿no? ¿Y en tu casa se escuchaba el rock por parte de tus padres? Claro, o sea, como se escuchaba el rock por parte de mi padre y sobre todo AC/DC. De mi padre mamá muchísimo AC/DC. Oh, estuve muy jarroquero de los clásicos, sí, ¿eh? Estuve con él, de hecho, en el concierto de AC/DC del Calderón de hace 3 años, creo que fue. Que fue justamente la última vez que tocó en Madrid la banda completa de AC/DC. Porque ya luego después tuvo el problema Brian Johnson y pasó lo que pasó con el batería también. Y la verdad que fue un gustazo poder estar allí. O sea, uno de los conciertos que más he disfrutado. Y eso, recuerdo que a raíz de la acústica empecé a cantar también y fue como, hostia, pues, ni tan mal canto como creía que podía cantar. Y me acuerdo que empezó todo un festival que organizó mi instituto y me lió mi profesora de lengua y literatura para salir a tocar con la guitarra y dio la suerte de que estaba allí Kevin. Y ese concierto fue horrible, además le visioné hace poco. Rescaté el disco y me acuerdo que lo estaba viendo en mi casa y yo me tapaba así la mano diciendo, madre mía, del amor hermoso. ¿Cómo pude salir al escenario a hacer lo que hice? Pero a Kevin, pues por lo visto, dijo, bueno, como cantante no tenemos, pues si tenemos uno que lo hace mal, tampoco nos importa. Y nada, pues entonces he tenido la suerte de aprender también de ellos y la verdad que a día de hoy, pues genial. El bajo sí que fue un recurso. El bajista igual, pues bajo nunca he tocado y a raíz de la guitarra nos vimos un momento sin bajista y ya veníamos con la problemática de lo del batería. Nunca encontrábamos batería. Pero eso yo creo que todo ser humano tiene ese talento en donde nosotros no lo podemos, si no los lanzamos, no lo podemos apreciar si no lo lanzamos. Sí. Y ahí estás tú. Y hay que darle gracias también a la profesora, aunque haya sido sí. Una tarde mala, que tú dices, pero que la profesora creyó en ti y mucha gente creyó en ti y hoy en día estás aquí. Es una de las personas, además, que más agradezco en eso, porque fue el empujón que me dio. Yo nunca en mi vida se me habría pensado salir a un escenario a tocar. O sea, era un imaginario que no tenía en mi mente para nada pensado. Y ya te digo, cuando me vi allí, yo nervioso, con las piernas temblándome, que me acuerdo que había una canción que salí con la guitarra sin enchufar ni nada. Y tuve que volver a empezar de nuevo. Bueno, fatal. Y eso, a raíz de entonces, pues genial. Pero eso a los buenos músicos también les pasa cuando son los directos. Los directos son para ello. A veces sale bien, sale mal. Nunca a veces sale como quieres. Pero la gente lo entiende. Cuando tú lo haces con el corazón y con los sentimientos, la gente lo entiende que todo puede pasar. Se te puede romper una cuerda, se te puede ir un palo volando al batería. Entonces, valorar algo por una hora y media o 2 horas o lo que estés tocando tampoco es justo del todo. ¿Sabes? Está bien valorarlo, pero eso, sabiendo que pueden pasar mil historias durante esa hora y media. Oye, y enhorabuena, porque la voz... encaja con la música que hacéis. ¿Qué crees que yo te voy a traer aquí? Ya. Es que el Botas está postulando para manager. Sí. Es un ojeador, es un ojeador. No, pues no quiero, tío, esas historias. No. Yo bastante tengo con lo mío. Este, Jota, tendremos que irlo activando para que se haga un buen manager. Porque yo sé que el Botas lo va a hacer bien. Oye, Kevin, tú, ¿cómo nace tu...? Yo quería ser batería. ¿Sí? Sí. Además, hubiera encajado porque cuando era pequeño era portero, jugaba de portero. Entonces yo creo que hubiera sido ya la hostia, ¿sabes? Justo. Víctor, de hecho, es batería y portero. Sí. ¿Ah, sí? Pero... Es el combo perfecto. Sí. De loco. Sí. Pues nada, pues yo quería una batería, pero como vivimos en un piso, pues fuimos a la tienda, le preguntamos, me dijo que no me la iba a vender porque a los dos días se la iba a devolver. Y dije, quiero un bajo. Y todo esto pues surgió también pues porque, bueno, yo de pequeño siempre he escuchado de todo. De pequeño, por ejemplo, tenía yo un tío que me ponía Héroes del Silencio, Aerosmith, de todo un poco. Uh-huh. Y una vez en mi casa estaba tonteando con Motorhead, porque me encanta Motorhead. Y tonteando, llegó mi viejo y me dijo, ¿tú conoces esta canción? Y me puso I Was Made for Loving You, The Kiss. Entonces, claro, ya vi al guitarrista y dije, pues una guitarra, porque los bajos eran caros. Y nada, pues eso, compró la guitarra porque mi hermana quería tocar la guitarra y estábamos en la tienda y le dijeron que el bajo era caro. Y dijo, y mi padre me dijo, te compro la guitarra y para los dos, y ya pues luego aprendes a tocar el bajo. Y dije, bueno, vale, o sea, me valía cualquier cosa. Y nada, fue llegar a casa, empezar a tocar, me gustó poquito a poco. Y me acuerdo que una tarde estaba yo en el trabajo de mi padre y yo andaba con la guitarra siempre de aquí para allá. Y me puso Sultan of Swing de Dire Straits, pero el directo. Y fue... Fue la hostia, me enamoré de cómo tocaba Mark Knopfler en la guitarra, o sea, me parecía brutal. Y nada, y pues eso, después de estar ahí en mi casa, yo no sé, siempre he sido un poquito ermitaño. Y nada, de tocar, mi madre vio que dijo, pues toca, por lo menos toca algo, ¿sabes? Mal, pero toca. Su padre siempre cuenta que le intentó meter en un montón de cosas, en fútbol, en artes marciales, sí. En no sé qué, y que nada le iba hasta que encontró la guitarra. La guitarra, tecla perfecta. Justo, sí. La guitarra le encontró a él. Exactamente. Sí. O sea, pero fíjate todas esas cosillas así, o sea, esos detalles. Sí, casualidades. ¿Cómo va pasando hasta que llegas a saber a dónde mismo encajas? Sí. No, sí. Y de hecho, yo por ejemplo antes tenía la pasión, mi pasión era dibujar. Me encantaba dibujar, me tiraba las horas en clase dibujando. Pues ya prestando atención. Chicos, pues ya saben quién va a hacer la maqueta, ¿no? No, es tarea de él. Ah, ya es tarea de él. Es muchísimo mejor. De hecho, es un diseñador ahí. Sí, Carlos es diseñador gráfico. Qué bien. Mira, o sea que todo esto, o sea, ¿cómo se va armando todo, no? Sí, ¿cómo va encajando? Es lo que hablamos también, de que cada uno al fin y al cabo nos estamos dedicando a algo que tiene que ver con lo nuestro. Ellos, por ejemplo, están estudiando sonido. Entonces, también no viene muy bien, porque al fin y al cabo queremos autoproducirnos también, que llegue un punto que no tengamos que depender de nadie. Sí. Entonces, como diseñador gráfico, yo, por ejemplo, me suelo encargar de la imagen en cuanto a cartelería, el logo, camisetas, etcétera. Ellos se encargan un poquito más del tema de sonido. Y sobre todo eso, el encontrar que cada uno tenemos algo que nos une a algo. Una tarea justo. Aportar, aparte sumar, de lo que... sumar, hasta hacer un producto... Oye... Bacano. Sí. No, bacano, muy bien esa palabra, bacano. Eso es. Esa te la enseñó este, ¿no? Ver, no, realmente él me lo enseñó a mí. ¿Sabes? ¿Ah, sí? A ver, es que la comunidad latina aquí es grande, ya lo escuchas en cualquier lado. Oye, igual que Biela o Chela. Este pana sí es un clásico, ¿no? Qué bien, oye. La verdad que, bueno, mandar un fuerte abrazo a Víctor, batería que no ha podido estar con nosotros esta tarde. Espero que la próxima entrevista sí esté. Y para conocerle. Sí, sí. La presentación. Sí, seguro que quiere estar. Además, que es un showman. Le gusta mucho chupar micro. Sí. Y cámara y. El micro. Sí. Qué malos son, ¿eh? Bueno, que le gusta chupar el micro. Dile que aquí hay esponja. Víctor. Con protección. Víctor, un abrazo. Que, han sido tus colegas, han sido tus panas. Joder, que se ha malinterpretado, Víctor, de verdad, ¿eh? Bueno, pues hoy vamos a escuchar otro temita, ¿no? Porque El tiempo es nuestro peor enemigo. Y vamos a escuchar otro temita en directo y luego right. volvemos para seguir un poquito hablando y ya para irnos despidiendo. Perfecto. Chicos, genial. ¿Con qué nos van a deleitar esta tarde? Esta es Donde Nadie Pueda Ver. Donde Nadie Pueda Ver. Bueno, pues cuando ustedes digan. Aprendí a tocar en un barrio sin sol, oxidado por las luces de la noche. Cambié los días esperando en la estación por el ruido del asfalto bajo el coche. Y ahora sé que si vuelvo a disparar, puede que sea la última vez. Por eso sigo en la barra de este bar. Hey, ponme algo pa' beber. Y porque ya no tengo pasta y me he quedado sin papel, voy fumando indiferencia de la gente. Si vienes pronto, volveremos al lugar. Hey, donde nadie pueda ver. Donde nadie pueda ver. Fracasé en la vida, dejé la universidad, puse demasiada expectativa. Pasé del frío de la gran ciudad, siempre fui más de abajo que de arriba. Comencé a tocar en un barrio sin sol, oxidado por las luces de la noche. Si vienes pronto, volveremos al lugar. Hey, donde nadie pueda ver. Oh, donde nadie pueda ver. Oh, donde nadie pueda ver. Thank you. muchas gracias. Bravo, bravo. Gracias. La verdad que... Es la primera vez que tocamos estos temas en acústico, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Ha sí. sido un poco raro todo esto. En exclusiva, ¿eh? En exclusiva aquí para nuestro programa Zona del Metal. La primera entrevista que brindan los chicos... esta para... entrevista está siendo, esta primera vez está siendo muy intensa. Sí, esta primera vez está teniendo muchas primeras veces. Sí, sí, sí. Y que primera vez que estamos escuchando estos dos temas que son propios ya de la banda sí. Sueños de Papel. Eso es. Y que la verdad que vamos a tener mucho trabajo. Calo, en seguir 20 y poquitos años, colega, y fíjate qué nivelazo, tío. Es que en Parla. No, y... no, fuera de broma. No, no, no, y la... de Parla, sino... es verdad. Y la verdad que. Que para toda la gente que piense que el rock está muerto, hombre, el rock no está muerto. Nunca. Solo estaba de parranda. Solo estaba de resaca. ¿Sabes? Está de resaca, sí, porque con esta música, con estos jóvenes, con estas bandas jóvenes, pues hombre, tenemos escena para rato. Así que, pues, oye, qué bacán, ¿no? Pues sí, está bacana la cosa. Está bacana, sí. Oye, bueno, pues a partir de ahora... ¿Qué tienen pensado hacer? Pues lo primero que tenemos... Pasar las Navidades, lo primero, ¿no? Sí, y de hecho para celebrarlo, el día 15, es el sábado que viene, justamente tocamos en Malasaña, en la Sala Alevosía de Madrid. Así que quien quiera venir, allí estaremos a partir de las 9 de la noche. Vamos a presentar justamente estos temas como single, que son el adelanto de nuestra maqueta. Uh-huh. Así que quien quiera venir puede comprar tanto las entradas anticipadas con otra banda de Parla, con Bondice. Bondice. Y, seguro las tendremos por aquí también. Y quien quiera con venir, el Botas de Manager tiene las entradas tanto en Wego como las puede comprar allí en taquilla. Y va a ser nuestro último concierto de versiones. Después de este concierto de versiones vamos ya a centrarnos en temas nuestros, en grabarlos y sí, ahora, temas de versiones. Cuando hagáis un concierto la gente también os va a pedir alguna versión. Claro. Ya, a ver, llevaremos versiones. Pero porque la cosa... el repertorio, si no, también es que, ¿sabes qué pasa? No sé. Que hay versiones que al final acaban siendo ya propias de todo lo que llevas tocando. Ama. Sancha el Alma de Extremoduro. O las de los cigarros. La hemos tocado, creo que en todos los conciertos. Sí, en todos. Y es como ya que es, pues eso, es nuestra ya casi. También. Ya la han adoptado. Tal cual. Sí, total. Qué bien. Bueno, pues nada, chicos, oye, yo sinceramente les deseo un mogollón de suerte. Muchas gracias. Éxitos seguro que los van a tener porque tienen esas ganas, tienen toda esa buena música, esas buenas perspectivas que tienen. Y sobre todo se los ve unos chicos muy majos y muy abiertos. Y la verdad que se llevan como una familia, una auténtica familia, y que eso es muy bueno. Yo no me queda más de decirles que aquí está, pues que este es su programa, que es su casa y que pues estaremos hablando a partir de ahora ya eres un miembro más de la familia. Muchas gracias. Tenemos que hacer el ese privilegio, muchas el gracias. Bautizo, que el bautizo es con birra. Eso no hay problema. Pues yo ya me estaba espantando a ver cuál es el bautizo. Te bautizaremos, tranquilo. Oye, sí, la verdad que cojonudamente vamos a ver si nos pasamos por ahí a verles esos temitas que hacen estos chicos, sobre todo es muy buena música, ya te digo que nos con el Botas estábamos aquí con el primer tema queriendo salir a bailar, pero que nos hemos tranquilizado, ¿no, Botas? Hay que guardar la forma porque si no sale la grabación es mal y luego... Claro. Bueno, pero no sé, igual la peña se hubiera dado cuenta, ¿verdad? Que es... Bueno, se va a dar cuenta cuando ve el Facebook Live y todo eso. Bueno, ya para irnos ya despidiendo, chicos. Adiós. Hasta luego. Oye, ¿dónde la gente les puede contactar, cómo se pueden contactar con la banda? Todas nuestras redes sociales son Sueño de Papel, bueno, sin la ñ, Sueño de Papel. Sueño de Papel, sueno. Porque la ñ... La ñ no se puede en ninguna red social. Justo. Y nuestro correo electrónico es suenodepapelband@gmail.com. Ahí pueden escribir. Sí. Y hablan directamente con nosotros. No hay manager ni nadie por delante, ¿sabes? Nosotros, a pelo. Ahí está. Eso es lo bueno de todo esto, que los músicos se ponen en contacto directamente sin intermediarios, ¿no? Sí. Justo. Más natural, ¿sabes? Más natural. Claro. Oye, pues nada, quiero mandar un saludo antes de irnos despidiendo. Un saludo para todos. Sí, para todos aquellos que nos estén escuchando, que muchas gracias por... darnos un poquito de vuestro tiempo, la verdad, se agradece. Gracias a ti por habernos traído aquí, que la verdad ha sido una muy bonita experiencia. Ahí está el hombre que tiene que agradecerle. Botas, pues muchísimas gracias por ejercer de manager. Ya hablaremos de negocios. O sea. Yo una cervecilla y ya está. Luego Botas ya por debajo lo que tienes que darme, por traerle a los chicos. me subí con ellos, vamos, que dijeron que me subiera yo. Claro, es que le hemos, bueno, hemos hecho un tema. Sí, no, no mola que digáis que... Si es que, si es que, no, el, bate, es si es que el batería le gusta chupar, escucha, el batería le gusta chupar, pero el Botas también es otro chupón. Sí, yo como... No, pero expliquen sí. Ellos, es un tema muy guay para el público. Sí, sí, es una justo. Canción dedicada justo a eso, a, al público, porque de todos los conciertos que hemos dado, lo que ha dicho Dani antes, llevamos 5 años, hemos conocido a tanta gente, hemos estado en tantos sitios, de cada concierto nos llevamos un colega realmente. Sí. Entonces la canción es eso, la canción se llama ahí Colegas y lo dijimos el otro día cuando fuimos a tocarla. Esta canción pues va por toda esa gente que va siempre allá a vernos, a disfrutarlo. A... ¿Y se la puede tocar ahora en directo para ir terminando? Espera, antes sí, de que no, digáis nada. Sí, espera, voy a hacer un inciso, voy a hacer un inciso. Búscala. Yo me sé el estribillo. No, no, oye, no. Colega, que mi Marisa, que la habéis hecho de puta madre, que estaba viendo Marisa en Facebook Live. Un saludo, Mari. Un saludo. Que un saludo. Lo habéis hecho de puta madre, lo habéis hecho guay. Muchas gracias también. Y yo, eso, yo podemos cantar nada más que el estribillo si queréis. Sabes que... Colega. ¿Ves? ¿No? ¿Ves cómo ya quiere chupar micrófono el Botas? Diga, esa dejarla para que vayan a verla el día 15. Sí, sí, sí. Alevosía. No, tranquilos. De todas formas, chicos. Una versión, si quieren, nos tocamos para despedirnos. Podemos cerrar con Ama, ¿no? Ya que. Venga, hablar de los cigarros, dispárame. La que ustedes quieran, voy despidiendo. Bueno, ya se han despedido, ¿no? De la gente, de lo que ustedes quieran despedirse. Sí, un abrazo para todo el mundo. Ya lo digo, el 15 de diciembre, si queréis, podéis venir a vernos. Encantado de haber podido estar aquí, lo que ha dicho Kevin, agradecidísimos. Ya eres parte de la familia de Sueño de Papel, volveremos. Cuando tengamos los temas para que nos los pongas aquí ya. Seguro que sonarán por acá Sueño de Papel. Bueno, pues nada, chicos, adelante. ¿Cuál? Ama. Y ensancha el alma. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte que a veces retumbaran las montañas y escuchara en las mentes sociales adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Abrí los brazos en la mente y repartíos que solo se enseñaron el odio y la avaricia. Y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio y del Atleti que un importante abogado. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en el seno quedan pegadas las pezuñas. Hay que volar libre al sol y al viento, repartiendo el amor que tengas dentro. Hay que dejar el camino social alquitranado, porque en el seno quedan pegadas las pezuñas. Hay que volar libre al sol y al viento, repartiendo el amor que tengas dentro. Ensancha el alma. Bueno, pues ahí estábamos. Un fuerte aplauso para estos chicos que se lo merecen. La verdad que nos han deleitado con 3 bonitos temas y que nosotros nos quedamos con ese gustillo de quererles volver a escuchar, así que ya les tendremos muy pronto noticias. La vuelta de estos grandes músicos. Lo dicho, éxitos chicos y que vaya todo bien y el 15 pues a reventar esa sala, tío. Muchísimas gracias. Igualmente. Bueno, pues nosotros pues ya también para ir cerrando el telón, nosotros vamos a hacerle la invitación para el próximo sábado. El próximo sábado vamos a tener por acá unas entrevistas bárbaras también. Estaremos hablando con la banda ecuatoriana Silencio Perpetuo sobre ese disco Resurgir. Igualmente estaremos aquí en cabina con los chicos de Terminus, que se vienen para presentarnos ese volumen 2, Miedo. Así que estaremos por acá con ellos también en cabina. Yo me despido hasta el próximo sábado, esperando que verles también. Y cómo no, pues, lo dicho, síganos en nuestras redes sociales. Y ya estamos nosotros también listos con el podcast de esta semana, los días lunes. Nada, pues, no se olviden también de visitar la web de nuestra queridísima radio, www.agorasolradio.org. Ahí puedes también disfrutar de nuestros podcasts. Yo, para despedirme, les voy a dejar con un tema, un videoclip de los madrileños Megara que están estrenando y que la verdad es muy buen tema y un muy buen trabajo. El videoclip también, que les animo a que echen un vistazo ahí en su página en YouTube. El tema que nos traen esta vez pues es un adelanto de lo que se viene. Lleva por nombre Involución y que pues espero que todos disfruten de este gran tema. La no violencia lleva a la más alta ética, lo cual es la meta de la evolución, hasta que no cesemos de dañar a otros seres vivos. Somos aún salvajes. Así nos dice pues la historia de este tema. Y que lo disfruten. Maníacos, les veo el próximo sábado. Chao, chao. Adiós, maníacos. Animal sin dueño, no te debo ser. Esto fue lo extremo de la música. Zona del metal. Hasta la vista, baby.